Bienvenidos al ProtoCast episodio 4. Yo soy Rafa, su super super host. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Marnio. Yo soy Sam. Soy Marnio, bueno, Marco, para los que no me conocen. Mine. Sí, y entonces pues, sí, bienvenidos al podcast número 4 y que se diviertan, muchachos. También tenemos a Javier. ¿Qué onda? Ya volví. Después de una ausencia de ¿cuánto tiempo? ¿Una semana? Una semana. ¿Qué estuviste haciendo en tu semana de ausencia? Cosas, es mejor que no sepan. ¿Papening? ¿Quién es el que acaba de hablar? ¿Sonaba como Luisín? No, definitivamente no es Luisín. Definitivamente, bueno, tenemos a Noah Luisín en el estudio. En nuestro... Muchachos, bienvenidos al ProtoCast. En el nuevo estudio. En nuestro nuevo estudio. Ya que el otro se inundó. De tanto Papening. Oh, Dios. Ay, te descubrieron, Rafa. A ver, tú que sabes de Fappening, Oscar, también tenemos a Oscar en el podcast. Hola, muchachas. Ay, güey. Hablando de muchachas, tenemos a Jacaranda. Hola, chicos, aquí está la parte más varonil del podcast. Que ustedes no ven, pero por alguna razón yo aquí vino disfrazada de Fiona. De Fiona, son unas orejitas de conejo que me encontré tiradas, así que dije, oh, gratis. Me encontré tiradas en la tienda de orejitas de conejo. Obviamente, este set es mejor. Tenemos el set de conejo, en el otro no tenemos nada. Exacto. Bueno, chavos, ¿qué han estado jugando, viendo, haciendo con su vida en la última semana? Pues yo vi una película que no había visto. La de, ¿cómo? Del Crepúsculo al Amanecer. ¿No había visto esa película? ¿Viste toda la saga? Nada, esa madre. Pero bueno, o sea, está... La primera mitad se me hizo chida. Pero ya después, o sea, la segunda mitad... O sea, está suave. ¿Cuál pero... es? ¿Qué ¿De qué es? Se trata? ¿La del Crepúsculo al Amanecer? Del Robert Rodriguez. Oh. Pues está bueno. Oh, sí, ya sé de qué se trata la película. Robert Rodriguez. Pero sí, está suave, bueno, nomás lo del principio, como les digo, porque está así, como, pues no sé, sí me gustó, o sea, que tipo, no sé cómo llamarla, sería que Oscar. Serie B. ¿Sería ah, qué? Película B, ese tipo, sí. No budget, no. Algo así. Bueno, imagino que tiene dinero, güey, pero lo hace como que se ve culera a propósito. Sí. Ese pues Robert Rodriguez, creo que esas son sus películas siempre, ¿no? Tipo Tarantino, bueno, sí. Más o menos tipo Tarantino. De hecho sale Tarantino. Siempre sale Tarantino, güey. Sí. Todo se cree, güey. Pero bueno, basta de esa película. ¿Qué has jugado tú, Javier? Pues no, he hecho muchas cosas, he estado ocupado con la escuela, pero... Marco me recomendó un juego para teléfono, el cual es aparentemente algo adictivo. El cual me lo Nokia. Candy Crush. Si han jugado... ¿Conocen a Flappy Bird? Ándale, exactamente, es como su secuela espiritual. Entonces, los sprites son casi del mismo estilo, pero ahora es un leñador y tienes que derribar árbol, un árbol, y depende cuántas veces puedas pegarle al árbol y ya va subiendo tu puntaje. ¿Hay algún sprite que se piratee de algún juego de NES? ¿Como Flappy Bird, que se piratea los tubos? No, creo que en este no. Literalmente un árbol. ¿Literalmente se piratea los tubos o es nomás? Se ven casi idénticos. ¿Son igualitos? Sí, son igualitos. Igualitos. Sí. Pues digo, ya alguien checó pixel por pixel si es exactamente lo mismo. Sí, bueno, ya lo hice. Bueno, pues. Pero sí. Tú ya has estado viendo, jugando, leyendo, lo que yo sea. También estoy ocupado toda la semana, pero jugué poquito del Mario Luigi Dream Team para el 3DS. Ya bajé de la montaña, chavos. 10 de 10. La semana pasada subí a la montaña. ¿Está mejor que el de Game Boy Advance? Se ve... Javier dice que yo digo que no, que... la neta. A mí me gusta mucho más. Hablando de eso del Dream Team, sí. Uh-huh. O sea, me cambiaron el Mario Land por el Mario Dream Team. ¿Mario 3D Land? Sí. ¿Es buen cambio o no? Yo diría que sí. Depende si te gusta más RPG o plataforma. Es que tengo dos Marios, o sea, tengo dos 3D Land. ¿No más dos Marios? Por Dios. O sea, casual. O sea, aún no lo puedo cambiar. Pues. No sé, es casi mi favorito Mario y Luigi este, tal vez después del Superstar Saga. ¿Si has jugado el Superstar Saga? No. Nah. Ah, bueno. ¿Has jugado un Mario y Luigi entonces? ¿Has jugado algún Mario y Luigi? No. No tienes ningún punto de referencia de algún Mario y Luigi. Entonces sí deberías cambiarlo al menos jugarlo y si ni te guste o no. ¿Es RPG? Sí. ¿Has jugado al menos como el Mario RPG? Sí. O sea, es el gameplay igual de haces ataques y tienes que presionar alguna secuencia para que haga más daño. Pero no tiene una historia tan seria como que si todos los RPGs. Son historias de acá bien bobas. Pues es Mario, güey. ¿Qué esperabas? Sí, pues, o sea, que él... Mario salva la Casa Blanca. Sí. La historia no es como que muy interesante tampoco, pero es este, el chiste es el sistema de combate que la hace. Sí, el gameplay es lo que lo... le ayuda mucho. Bueno, sí son por turnos, pero cada acción que tienes que hacer tú tienes que... O sea, ¿cómo se llama? Brincas, tienes que aplastar el botón correcto cuando caes o cuando brincas bien o cuando usas un martillo. No es nomás coger una acción, sí, y... de hecho, sea, es parecido a Paper Mario, nada más que, bueno, tu compañero siempre es Luigi y cuando tienes que defender, usas a los dos al mismo tiempo. Ah, sí, el sí también es que usas a los dos hermanos al mismo tiempo en todas las peleas. Ah, pues supongo que lo tendré en mente. Sí. También, pero bueno, si esto, de hecho, digo, usas este... Tienes que tener habilidad para atacar de por sí y también para esquivarte todos los ataques. Sí, digamos que te ataca algún enemigo y es... te avienta una concha o algo así, tienes que tú manualmente brincarla. Y siempre, una concha. Siempre hacen como una animación de para saber a quién va a atacar, a Mario o a Luigi. Dependiendo de si ataca a Mario, el botón A siempre controla a Mario. Entonces la puedes esquivar brincando con Mario, o sea, presionándola. Y si va hacia Luigi, pues lo contrario, presionando el B. Y hay ataques que atacan a los dos al mismo tiempo y hay ataques que te hacen fintas para que pienses que van a atacar a uno y nada, que atacan a los dos. O sea, que si puedes esquivar todos los ataques. Sí. Si lo haces bien, completamente, sí. Completamente todos los ataques no deberías, si eres muy bueno no deberías tener daño en ninguna parte del juego. Por ejemplo, al inicio siempre sale el típico Goomba y te va a embestir y sabes, ah, pues me espero a que me vaya a embestir, brinco, le caigo encima y hasta le haces daño extra a él. Pero ya después se pone bien, bien hardcore y está muy difícil esquivar no todo. Daño. Sí, pues... Sí, los ataques y como te... Cada personaje te... Bueno, cada enemigo te dice... Te enseña a quién va a atacar. Como en Ponchos, más o menos. Ya ves, antes de un ataque siempre te dice... Algo en su manerismo siempre te dice que va a atacar de cuenta... Va a atacar a Luigi, No sé, mueve el brazo derecho o algo así. Entonces como sabes, pues va a atacar a ese güey. Pero hace pintas de repente. Sí, pero hace pintas, ajá. ¿Tú sí lo jugaste? El de Game Boy. Sé que todos hemos jugado. Sí, creo. Casi todos están parecidos. Es el más chido. Pero sí. Todos son casi iguales, menos el de... El primero de 10, también, me culé. ¿Te convendría así, Carlos? Porque también está muy, muy raro conseguirlo, entonces... Si no te gusta, al final lo puedes poner a que conseguir un cambio y fácil le consigues un cambio bueno, porque... Sí, es un juego que bastante... Que muchas personas lo buscan. Ah, también entonces, se ve hermoso, pinches sprites también pregones. Sí. En todos los de Mario y Luigi siempre los sprites también pregones. No, pues entonces no voy por eso. Bueno, pues eso fue lo que yo jugué. Oscar. Amigo Oscar. Vamos a yo estuve jugando FIFA. Ahorita estaba jugando FIFA. No, pues nada. No he jugado nada. Nomás jugué FIFA ahorita y ya. Y leí. Si no has visto nada, leí, ni hecho nada. Leí dos hojas de Casino Royale. ¿La novela? ¿Libro? Sí. Ah, cierto, era un libro, ya no me acordaba. Y es todo lo que estaba haciendo en esta semana. Aparte de la escuela. ¿Por qué no ves la película ya, güey? Ya la vi. Pues vela otra vez. Pero todo el mundo sabe que mejor los libros son mejores. No cuando lo escribieron hace como 50 años. Son mejores los libros, dije. Quiero ver los libros, están bien viejitos. Se ven bien miados. Ahorita los traigo para que los vean. Para que los vean. Qué pedos. Nomás de libros miados. ¿Qué traigo? Sí. Por eso debo al baño a leerlo. Le falta amarillo esta historia. Son cochinos. ¿Qué has estado jugando tú y aquí? ¿Cómo? Me puse a jugar The Legend of Zelda Link Between Worlds. Y sí, está bueno. Muy, muy, muy bueno. A ver, ¿por Zelda? 11 de 10. Según quién. ¿Te creas? Según allí, todos los Zeldas son los mejores de la... 10 de 10. Pues depende. Obviamente, cuando te pones a ver de cuál es el mejor juego, tiene que ver a qué edad lo jugaste, qué estabas pasando en ese momento, si fue tu primer juego o el último juego. Estaba deprimido. Sí. Estaba viendo un libro. Sí, y no sé, está padre porque empieza como siempre: estás dormido, llega un güey y te despierta. No spoilers, please. Y luego. Ah, perdón, Marnie, es que Marnie también lo acaba de empezar a jugar. Que no en todos los Zelda empiezas dormido. Sí, por eso, sí, o sea, empieza con todos. Y es ya. Todos son un anime. Oh, voy tarde para la escuela de fuerza. Y dormido. Y corre con su pan con en su la boca. Con su pan con mantequilla en la boca. Bueno, el caso es que está padre porque llega un conejo a tu casa y el güey se instala solo rabio, así de que no tengo dónde quedarme. Y ya te pregunta si se puede quedar. Y si eres bien buena onda, le dices que sí. Y ya te vas a unas misiones y cuando vuelves. Es que no se acaba el juego, Game Over. Te hiciste. Eso pasaba en Super Paper Mario. Super Mario, ¿quieres salvar al mundo? ¿Vas a ayudar? No, Game Over. Y explota, güey, así todo. No, ya lo pasé. Y luego ya te vas a alguna misión y cuando vuelves, el güey ya hizo de tu casa un tianguis así de que, ¿qué tú qué? Y todavía de que, bueno, pues estoy quedándome aquí. Y todavía te renta los artículos, pero que eso está muy padre, porque cuando vas a las misiones necesitas ciertos artículos, y ya tú decides si se los rentas todos de golpe, o si rentas uno solo que es el que te están sugiriendo, pero ya cuando estás adentro de la misión, hagan de cuenta de que a veces necesitas varios artículos, y es como que, fuck, tengo que regresarme. Así que, no sé, está padre cómo funciona. Pero lo chido es que te puedes ir a donde quieras desde el principio, ¿no? Por lo mismo de rentar items. Exacto, como... que claro que si te vas de volada a lo difícil y no te das cuenta, te vas a estar muere y muere y muere. Pues es tu culpa. Yo ya lo pasé, ¿por idiota? No me morí ninguna vez. ¿Ni una? Ay, hardcore. Ay, yeah. Dios. Ahí vos tienes que estuvieran tan cabrones los Zeldas. Nerd alert. Y de lo diferente, no sé, ¿quieres medio spoiler, mami? No. Ok, pues ya acabé entonces. ¿Qué te van a spoilear, por Dios? Y ese fue Legend of Zelda, cómo rentar. Shake a Zelda. Sí. Link era Zelda. Yo creo que ya dijeron el sexo de Shake, ¿no? Sí. Lo que ya es oficialmente femenino. Y que en todos los juegos toda la gente sabía que era mujer, menos nosotros. ¿Tenía boobies? Que... ¿Tenía boobies? Tenía pectorales, se veían como pectorales, pero, no como boobies. Para mí eran boobies. En los otros, en el Ocarina jamás lo mencionaron así como que es hombre, o sea, insinuando. ¿Por qué chingados lo iban a mencionar? No tiene nada que ver. No sé, eso. O sea, tan fácil como que en vez de chi pongan he. By the way. Y es como que, ok, le dijeron he, entonces es un hombre. Corríjame si me equivoco, se supone que en Japón no existe como que... ¿Géneros? Ajá, el she y el he, o sea, de cuando te refieres a alguien, o sea, de que no se entiende a qué sexo te estás refiriendo, a quién te diriges, si es hombre o mujer, ¿sí o no? No está Jürgen para que pueda contestar. ¿Puedo hacer una llamada? Sí. Hacer una pero llamada. Bueno, Luisín, ¿qué se está jugando? Creo que es... Aparte de Animal Crossing. Que saben de... Super Monkey Ball. Oh, boy. ¿Han jugado Super Monkey Ball hace una vez? Boy, pero es un chango. El 2, bueno, estaba jugando el 2. Dentro de una bola de cristal. Saben de changos en pelota. ¿Eh? Así es. No es lo que parece, no es lo que están pensando. Ah, no. Pero hay un chango en pelotas. Va, 4. Ese es un juego bastante bueno, realmente. Está muy, muy entretenido. Y está más del lado de Party Game. Está bien simple, ¿no? Bien pero simple. Está bien simple. Realmente solo estás controlando la palanca que mueve como que el escenario. Y el chiste del juego es llegar a la meta. Y claro que el primer stage nada más es como que, ok, pues la meta está directamente frente a ti. Solo dale todo hacia enfrente y ya se termina el nivel. Pero. Tiene el level design, ¿no? Se me hace muy bueno porque se ponen bien complejos y te sacan ideas bien, bien extrañas. Como hay un nivel que son como 4 aros y sobre esos 4 aros está caminando una araña. Y luego en el último aro aparece la meta y pues está bien cabrón porque de entrada tienes que, de alguna forma, no puedes ni brincar, tienes que llegar al último aro. Lo que no te tumbe la araña y aparte es aguantar lo suficiente para que aparezca la meta. Y eso es como en el cuarto mundo de 10 mundos que hay. Ay, cabrón ese juego porque, bueno, todo se diseñó para que te caigas. Entonces, no. Sí, realmente es muerte tras muerte tras muerte. Lo bueno es que no te ponen vidas, o sea, tienes vidas ilimitadas para intentarlo las veces que sean necesario. Pero ese es un modo y el otro modo es el challenge mode, que ese sí te ponen vidas y pues es que tanto lo puedes avanzar. Pero en todo, lo tengo ese juego de hace unos 8 años creo, pero jamás he podido pasar el challenge mode en la última dificultad porque realmente está muy, muy, muy estúpidamente difícil. Uno de los pocos juegos buenos que ha hecho Sega últimamente. Sí, ese juego está muy bueno, realmente creo que no mucha gente lo conoce, pero sí está bastante entretenido. O sea, cuando... Ya se murió esa serie. Sí, el último que salió creo que fue para 10, para Wii, algo así. Creo. Sí, pero había leído, por ejemplo, bueno, ahorita que me acordé, como les decía, solo se usa la palanca, pero tiene muchísima precisión, o sea, cualquier movimiento ligero con la palanca se refleja en el juego. Escuché que estaba hecho para la palanca del GameCube, ¿no? Porque era la más precisa que había en los controles. Ah, no sabía eso, pero yo había leído en una nota que en ciertos hospitales lo tenían ahí para que antes de cirugía los doctores jugaran y ajá, como que calentaran para lo del el pulso. Monstruo salvando vidas. Esto no es un chango, no sé qué hacer. Pobre paciente, pero no terminaron en pelota nomás. Ahora utilizan Surgeon Simulator los Y aparte, o sea, ese es el modo principal, que son como 200 retos diferentes. Y aparte está el party game, que es, puedes jugar carreras o billar o como es un on-rail shooter también. Uh-huh. Que nada más se ven las miras. Y qué más, pues viene tenis, golf. El de golf también está muy complejo, o sea, tiene varios minigames que sí. ¿No te acuerdas cómo se llaman los niveles desbloqueables? Ya así cuando... Se supone que lo tienes que pasar en perfecto y luego te Pues bien, la dificultad nada más es como... Fácil, mediano, difícil... Casual. Casual. Make me cry. Dante Mosai. Ese juego está bueno, pero pues es para GameCube. Probablemente es muy difícil que vean una... Ay, nadie tiene un GameCube. Nadie tiene un Wii que corre con juegos de Google. Sí, todos tienen un GameCube con Smash, es lo único para lo que se lo compran. Nada, nomás ustedes, tryhards, que tocan mi. Saludos bueno, a Jürgen. No tengo el al Jürgen. Hola, Jürgen. Hola, tryhard. Digo, Jürgen. Tryhard. Digo, bueno, entonces, bueno, ya que hablamos de todo lo que hemos estado jugando. Y no. Vamos a meternos a lo bueno. The Happening. Preparen sus manos, sus muñecas. Preparen sus manos. O sea que lo de meterse a lo bueno era literal. A ver, todos levanten las manos. Si alguien pensó en que esté jugando conmigo. Saquen la luz ultravioleta. Sí, estoy perdido. Bueno, explíqueme primero qué es eso, porque muy apenas sé. Ok, primero tiene que empezar la explicación de qué es 4chan, que fue el que empezó todo, ¿no? Todos saben qué es 4chan. No, Luis, solo tú lo sabes. Todos aquí son usuarios de 4chan, ¿verdad? No. Sí, no. Cuarta mi mamá no me de deja, Chan. Dice que pueden hablar señores malos conmigo, así que no. Por eso nomás dejan jugar a Animal Crossing. No, por supuesto. Luis. Alguien explique, pues. Ay, Luis es el experto aquí. Sí, yo soy experto en eso, solo sé un poco más que ustedes y ya. Bueno, la gente que no sabe, 4chan es un foro en lo profundo del internet. Que donde se hablan de temas random, normalmente es conocido porque está lleno de trolls y gente bastante mal de la cabeza, grosera, pero por ejemplo, porque es un foro anónimo. Sí, es un foro anónimo, no necesitas hacer cuentas, solo llegas y quieres acceder, sí, okay, te metes a algún foro y pones todos son unos pendejos y nadie sabe quién eres, pero te contestan y se hacen discusiones respecto a quién es más pendejo. Define pendejo. Sí, el punto es que todos ahí son anónimos y bastante groseros y han provocado bastantes cosas a lo largo de los años. Bastante, unos muy entretenidos, otros no muy. Todas son entretenidas, pero unas son más cooles. No, yo creo que la chica que se suicidó porque publicaron sus fotos fotos desnuda en toda la escuela, eso no es muy gracioso que digamos. No, digo no. Que es un punto importante, o sea, gracias al anonimato han pasado muchas cosas, o sea, es un lugar donde puedes encontrar literalmente de todo. O sea, desde gente troleando normal hasta asesinatos, necrofilia, pornografía infantil, todo lo que jamás he visto. Es donde será el grupo de hackers ese, ¿no? Sí, la topada. Sí, pero también ¿no ha sido el foro de necrofilia? Oh, me dejó. Qué ñoño. También hay, de ahí salen muchos de los memes más famosillos. Pero que de ahí se van a Reddit, lo de ahí se van a NineGag, de ahí se van a Facebook. No, primero van a Tumblr y después a NineGag. Primero por van favor. A Tumblr, okay. Después de Reddit y luego ya. Luego a MemeBase y luego de ahí a NineFuck y ya. Y ya Facebook y fin, murió. Y ya regresa el ciclo. Oh, vi esto en Facebook. Tal vez estos memes están, no sé, todo llegando a MySpace y el único güey en MySpace. Oh, memes. Ah, es Exhibit, está bien gracioso. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasó con 4chan esto? ¿Ves? Ah, el punto es que al parecer usuarios de 4chan hackearon a pues cuentas de actrices famosas y algunas de ellas tenían imágenes de ellas desnudas, entonces solo las tomaron prestadas para mostrárselas a sus demás amigos de 4chan y varias personas pues ya empezaron a guardarlo. Tengo entendido que las cosas de 4chan como funciona es que el contenido solo dura un día y entonces cada horas, de hecho, cada ciertas horas se borra y ya jamás se vuelve. Esto lo hizo el no sé cómo se llama el tipo que maneja 4chan, pero lo hizo Morbo. Para Morbo. Morbo. Hola, Morbo. Hola, Morbo. Esto lo hace Morbo para por el Morbo. Para enseñarles a Jennifer Lawrence. Sí, para no meterse en problemas de estar manejando tanta información de ese tipo de cosas. Entonces, pero la gente que alcanzó a ver esto, pues guardó las imágenes y las empezaron a postear y todas las personas en un momento se enteraron. Y le empezaron a llamar a esto, creo en Reddit fue cuando... Y comenzó el Fappening. Le empezaron a llamar The Fappening. Pero no nada más, este tipo de cosas solo se entera la gente del internet y no pasa de ahí, pero ya hay medios de comunicación que sí se enteraron y también están haciendo un gran escándalo por esto. Técnicamente atacaron personas importantes, así que el mundo ahora sí va a voltear a ver este tipo de cosas. En primera... Como nadie se entró de la chava, ese que acabo de decir que sí, es cierto, o sea, pueden ver así de pornografía infantil y asesinatos y, sí, matamos, una chica se murió por nuestra culpa porque mientras que no sea famoso. Pero no era Jennifer Lawrence, ¿sabes cómo? Pero no puede salir de que, ay, pues, las boobies de Jennifer Lawrence, no, búsquenme a todos estos chicos y... Consíganme más. Que imagínate, o sea, los artistas, no sé si ustedes sabían que a veces algunas revistas como Playboy y compañía les pagan a las artistas muy buen dinero para que posen desnudas y ahora es como que fuck, se me fue ese millón de dólares o lo que sea que les paguen. Que aparte lo que estaban diciendo de que ahora sí el mundo volteó a ver. Playboy. ¿Cómo? ¿Todavía existe Playboy? Todavía no se muere. Preguntémosle a nuestros papás. No se muera, todavía existe. Guácala, me va a preguntar a mi papá. Guácala. Oh, sí, te saqué acá todo el catálogo. Ah, sí, aquí tengo la de este mes. La colección desde el 80. No. Y bueno, o sea, es de lo más. Con el afro acabado. De lo más mejor el movie del 78. Porque ahora atacaron gente importante y quizá personas de más arriba ya empezaron a tener miedo. Así de que, sí, Mis fotos, exacto. Obama todo nervioso, mis fotos. Mis fotos. Michelle, borra todo. Sí. No, pero estaba escuchando, por ejemplo, en el radio, una de las artistas, sinceramente no me acuerdo el nombre, se los debo, que decía, pues. Qué pena que hayan salido mis fotos. Es una señora chava que está casada y dice, casi no me veo con mi esposo y queríamos como mantener el romance, el erotismo, y nos mandábamos fotos, o sea, pues realmente era como algo inocente para salvar un matrimonio y está bien. Se hubiera mandado hentai. Era todo más chido. Ay, Rafa. Digo, yo no sé de esas cosas. Sí, y pues está bien agüitada, así de que, qué pena que esto haya sucedido, yo solo quería salvar mi matrimonio, así. Ay, dame fotos tuyas desnuda o nos divorciamos. No, toma todas las fotos que quieras. Pero... Luis, si tu esposo te pide fotos para... ¿Tu esposo? Para eso está el Skype, le mando un favor. Skypeazo y que lo ve en vivo. Flashazo y lo vea. Flash informativo. Y ¿cómo te...? A las 7:30 nos vemos en Skype. Vamos a ver un bello. Y bueno. It's gonna happen. Y esa fue la mala nota. Bueno, el... O buena, no sé. O buena, ¿no? Dependiendo de la buena nota. Bueno, aquí lo que. Dependiendo, no he visto la movie, así que ya. Le echaron la culpa a Apple y de volada se deslindó. Y dijeron que no había sido problema de ellos. Yo no las obligué. Dijeron, sí. No, pues esto fue un ataque dirigido a esas personas exactamente, se sabían sus correos. Ataque terrorista. Y no es nuestra culpa. Jennifer Lawrence 3. Ajá. Sí, usaron un programa que hace exactamente eso, intentan con todas las contraseñas que le ponen en un archivo. Y prueba princesita 1, 2, 3, princesa 1, 2, 3, 4, y así prueba con bastante. Wow. Y así, no. Y así, así dieron con las contraseñas de esas muchachas. ¿Y cuántas fotos de gente desnuda encontraron? La lista. Yo diría que son como unas 50 actrices. Y todas tomaban fotos. Y todas tienen 2, 3 fotos de ellas desnudas. ¿Y todas tomaban fotos de ellas desnudas? Hay unas que se ven falsas. Hay unas que se les ve la cara, otras que no, hay otras que... Pero es lo que dicen, por ejemplo, hay miles de imágenes falsas de desnudos de artistas, pero casualmente estas ya es como que, no, estas sí no son, pero las demás miles que hay, no voy a decir nada al respecto, pero esta que sí salió, ay no, esta sí es falsa, muchachos, no le hagan caso. Entonces... Justice, estamos viendo a ti. Y de lo más gracioso y deprimente es que muchos artistas se han puesto en el plan de que, ah, se van a arrepentir, los vamos a encontrar y cosas así. Ah, sí, realmente es como que, oh, pobres. No, tienen no glamour. Sí, pues es que realmente... Van a agarrar morbo. Sí, morbo. Van a traer el SWAT a su casa. Pero saben, es que este protocast está... siendo monitoreado por el FBI. Y patrocinado por el FBI. Pero nada, no, yo ya creo amor, que es, wey, ya confieso, yo. Más que nada yo sí creo que es el miedo, no de que oh no están consiguiendo fotos de desnudos, van a conseguir fotos de desnudos de todos, es una invasión de privacidad. Sí, ¿no? O sea, más que nada yo creo que, por ejemplo, si el digamos que el gobierno se empieza a sentir preocupado, va a decir, "Ay, no, pues esta gente es buena como que extrayendo información." Creo que el gobierno ya se... Entonces eso, el peor es que el gobierno ya hace eso, así que es como, eso está mal, a menos que yo lo haga. Ay, vamos a contratarlos y que mejor extraigan información para nosotros. Queremos desnudos para el gobierno. Desnudos para todos. Sí. Chichis para América. Chichis para el gobierno. Para la banda. Así que ya saben, gente, ya no hay privacidad, ya no se pueden tomar fotos desnudos a gusto. Sorry. Borren. Y bueno, pues eso fue lo del Fappening. No sé si tengan algún comentario que hacer acerca del cuerpo de Jennifer Lawrence. Muy guapa. No he visto las fotos, estoy haciendo un podcast en vez de andar viendo fotos. ¿Dónde está tu mano, Rafa? No, de... Y la otra yo. No sé de qué hablas. Ups. Yo no sé ustedes, pero a mí me dolió mucho ver a Brie Larson ahí. Creí que era respetable. ¿Quién es Brie Larson? La que sale en Scott Pilgrim, la rubia. Ella es Brie Larson. Pero qué tal si igual se la mandó a su novio nada más. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las chavas? ¿La que trabajaba en la... esta de café? No, y la rubia, la que cantaba, la de la banda. ¡Oh, esa! ¡Oh, neta! Sí, güey. ¿A neta? Sí, no. Pues también la que es Ramona también. Vamos a tomar un break. ¿Meta? Sí. Pero nada, no está tan chido. ¿Quién? Me dijeron, Javier. Me dijeron. ¿Quién no está tan chida? Bueno, quizá yo las vi antes que él, pero no importa. Luis, ¿ya viste esto? No. Te lo juro que sí es así, pero. Y yo acá. No te pierdes de mucho. Jugando Monkey Ball. Jugando Monkey Ball. A gusto. Llego y perturbo su paz. Pero bueno, ¿qué sigue en la superlista? En la superlista, vamos a ver. Tenemos que va a haber una rebaja de juegos de en la Nintendo eShop. Take my money. Ojalá tuviera dinero. ¿Ya escucharon de esa venta, chavos? Sí. Nintendo, a ver. Luis. Era un poco predecible. Por el Smash. ¿Por qué yo voy a decir ya que dije que no? Pues ya había pasado eso antes, ¿no? Con lo que pasó, lo de Javier que dice que se trajo juegos 2x1. Pues más bien, pero ahora es digital, ahora es chimón el rollo. Básicamente, esa semana va a estar el. Bueno, esa semana que. Se va a acabar para cuando lo escuchen. Esta semana se supone que están juegos de Mario y de Yoshi. Sí, imagino para cuando escuchen esto ya no va a estar la venta, me imagino. No. Bueno. Buena venta. Bueno, pues tú chida la venta, chavos. Va a ser Mario 3D Land y el Fire Emblem Awakening y Luis no anotó nada más en la lista, así que no sé. Luis es el Nintendo Master. Se supone que es en honor a que ya va a salir el Smash para 3DS, entonces están sacando juegos de los peleadores que aparecen en Smash. Estas semanas, por ejemplo, están a la venta juegos de Mario en oferta, como son 20, 15 dólares de rebaja. Y la siguiente semana creo que le toca a Legend of Zelda y Mega Man. Y Sonic, me parece. Pues los, está Mega Man 2. Y, pues tienen de los del 1 al 6 en la eShop. Sí. Ah, el X va a estar en la oferta también. Tiene el X1, 2 y 3 también en la eShop. ¿Está para 3DS los X? Los he visto en la de Wii U, no sé si está en Wii U, sí, en el 3DS ni siquiera tiene juegos de Super Nintendo. Sí, eso es más bien para Wii U. Sí, y bueno, y la siguiente semana también es de Fire Emblem, que ese es uno bastante bueno. Una rebaja en Fire Emblem Awakening. Necesito es algo apreciable. Pobre. Pero sí, pues me parece una bonita. Digo, ya hace una o dos semanas lo anunciaron en Europa, la oferta, y todos estaban de, ¿por qué no traen ofertas aquí a América? Pero pues ya se veía predecible que la iban a traer la promoción. Hablando de ofertas, ¿vieron el direct de Bayonetta? ¿Nadie? Les gustan las chicas guapas, el cabello. Yo no lo vi, solo vi el tráiler. Bueno, pero que se ve bueno. Que, sí, el paquete, el juego físico con Bayonetta 2 y el 1 va a costar $59.99. Pero si los compras los dos digitales, te da, es un ahorro de $59.98. Rafa y sus cuentas. Te vas a ahorrar un centavo si los compras digitalmente. un centavo digital, pero bueno. Con dinero falso. Pues mira, si Bayonetta salía en Smash, hubiera un buen descuento, pero no. Sí, no va a salir. ¿Por qué? ¿También van a vender Duck Hunt más barato? ¿Van a vender el juego de Shrek? Van a vender hamburguesas en McDonald's. Más barato. A ver, ahorita que ya que mencionas de Bayonetta. Yo pensaba que iba a ser que ya que mencionas McDonald's. Ya que mencionas hamburguesas. Acá traigo unas burgers. No, ya. Se supone que ese nada más salió para Play 3 y Xbox 360, ¿no? ¿El cuál? ¿Bayonetta el primero? ¿O qué? Sí. ¿O fue Play 2 o qué? Es que no. No, fue Play 3 y Xbox. Pero. Y se supone que ahora es exclusivo de Wii U nada más, ¿no? ¿Bayonetta la franquicia? Pues hasta ahora el 2 es nomás. Pues igual va a salir, o sea, pues van a sacar el 1 y el 2, supongo, porque dicen, no, pues no salió el 1 en nuestra consola, pues vamos a darles el 1 de una vez también, uh-huh, para que jueguen los dos. Pero, no sé, se me hace muy raro que, por ejemplo, la gente que le es fiel a Nintendo realmente no se entera de este tipo de cosas y es como, y sale este juego. Sí, no hay razón para que hay gente, ah, Bayonetta, sí. O sea, obviamente te vas al mercado que sabes que te va a comprar el juego y dicen, ah, pues si no lo sacamos en Nintendo, ¿por qué lo vamos a sacar en Nintendo? Porque obviamente nadie de ellos compró el 1. Entonces, y ahora el 2 lo vas a sacar exclusivamente para esta consola. Que hay muchos. Muchas personas que lo llegaron a jugar en Xbox, en Play, y dicen, pues, ¿por qué si yo lo compré? ¿Por qué no lo va a salir ahora? Tengo que comprarme un Wii U. Sí, realmente lo quieren jugar. No sé qué tan bueno esté el 1, o si valga la pena comprarse un Wii U. Está mejor que todos los de Devil May Cry. ¿Tanto así? Sí. ¿Tanto así? Sí. ¿Nomás porque hay boobies? Nomás porque hay piernas. ¿Nomás porque se viste con su cabello? No. Nomás porque les vato, dilo. Nomás porque... ¿Qué iba a decir? Me recuerda a Samus. Se me hace que fue un trato. Ya ves el Wonderful 101, que también es de los mismos vatos. Es de Platinum. ¿Es de Platinum también? Sí. Como que fue un trato que salió de eso. Como que querían que otros desarrolladores hicieran juegos para Wii U. Y salió Platinum y hicieron el Wonderful 101. Que de hecho, antes de que saliera como salió ahorita, iba a ser de hecho personajes de Nintendo. Iban a ser parte del equipo. Y al final, bueno, eso no salió así, pero. Como que estaban buscando gente para que hiciera juegos originales para el Wii U para que vendieran. Y como que parte de eso, de una vez Platinum llegó, pues estamos haciendo el. Bueno, queremos hacer el Bayonetta, pero no tenemos dinero. Si lo. ¿Patrocina? Si lo está yendo patrocina, si lo da dinero para hacerlo, pues que sea exclusivo para el Wii U. Y como que de ahí salió todo ese trato. Porque Platinum, supongo, no venden mucho, casi nunca, así que siempre andan buscando dónde está el dinero y a ver quién nos hace caso para hacerlo. Por eso van a sacar. Entonces ya. Pues un poco, por eso también va a salir un juego para Xbox One o más también de Platinum. O sea que no, ellos no están ligados nomás una consola ni plataforma. Es como el mejor postor. No les son fieles a nadie, les son fieles al que les pague para hacer un juego. Que no funcionan las compañías siempre así. No las que son second parties o las que. No sé, como Rare cuando antes de que se fuera con Microsoft nomás. Es nomás Nintendo. O Naughty Dog que hacen The Last of Us y Uncharted nomás. Son puro Sony. Pero por ejemplo, el Rare sí lo había comprado Nintendo. Creo que le compró el 98% de la compañía Nintendo al Rare. 49%. Sí, no sé. Yo no sé estas cosas. Nada más vi el logo de Wall Street y ya lo único. De ese tipo de cosas. Pero. Sí, se me hizo muy raro. Entonces, sí, básicamente Nintendo les está patrocinando Bayonetta 2. De hecho, dijeron, si Nintendo no hubiera dado dinero, no hubiera existido Bayonetta. Entonces, no hay posibilidad de que salga en otra consola ya Bayonetta 2. Ah, pues no creo que Nintendo los deje. Porque, que le den una buena feria. Porque en sí, los que son dueños de la franquicia Bayonetta es... Platinum. Creo que es Platinum o Sega. Uno de los dos. Así que si un día se juegan y no, Bayonetta 2 sale para... Xbox One o Play 4, pues tal vez no lo puedan decir que no. Pero sí estaban con el Resident Evil 4 también, o sea, básicamente el Wii de Resident Evil 4 dijo, si un día llega a salir en otra consola que no sea el GameCube, me corto la cabeza y ya está cada consola de Resident Evil 4. ¿Quién dijo eso? El creador, el Shinji Mikami. Sí. De hecho, ¿sabes dónde trabaja él? Ah, en... ¿Sí, trabaja? Trabaja en Platinum. ¿Y no es el de Devil Within no es de Platinum también o qué? No, bueno, se fue de Platinum. Ah, ok. Bueno, como que todos los güeyes de Capcom que se enojaron por lo mismo, porque no, no, yo hice este juego para esta consola y nomás sirve chido en esta consola y no le hicieron caso, mejor fucking se fueron y hicieron Platinum. Bueno. Así que, pues si un día tal vez salga Bayonetta en otra consola, pero quién sabe. Es que realmente si van a sacar su juego ahí es ellos esperan que venda, entonces si... No sé cómo esperan que venda porque el Bayonetta 1 no vendió nada, así que no sé cuál es su plan ahí. Y aparte de eso, el Wii U, o sea, realmente el Wii U no vende mucho tipo, mucho tipo de juegos. De hecho esperaban que el Wonderful 1 aguantó y vendiera un chingo, hasta que le dieron su propio direct nomás dedicado al Wonderful 1, bueno, no vendió nada. Ese juego está como $15 en dólares porque no vende nada. Y no está mal. Está bien fregón, es mi juego favorito de Platinum, tal vez de todo el Wii U, pero de todos modos nadie lo compra y las tiendas no pueden esperar para deshacerse de ese pinche juego. Mejor para nosotros. Pues, algo así. Por ejemplo, ¿a qué crees que se deba? O sea, tienes un juego muy muy bueno, ¿por qué no se vende mucho? ¿No tiene...? ¿Le faltó más propaganda? Le faltó propaganda, le faltó que anunciaran, pero también los juegos están hechos para un tipo muy específico, es que de gamers, no te llevan de la mano, no te hacen las cosas fáciles, están así medio cabrones, tiene muchas mecánicas que tiene que explicarte muy bien, y pues la gente, en especial cuando empezó el Wii U, la gente del Wii U que nomás está buscando, es como el Wii, juegos casuales de fiestas y no sé qué tanto, pues no les interesa para nada, aparte de que franquicias nuevas nunca venden mucho cuando empiezan. Es como hasta el segundo o tercer juego cuando ya agarran tracción y empiezan a agarrar acción. Pero es el fanbase también lo que necesito, o sea, porque me imagino que por eso no sacan mucho como Call of Duty en Wii U, porque Call of Duty tiene un fanbase bastante grande, lleno de niños de 15 años. Pero si lo llegan a sacar en y Oscar también. Y Oscar, pero si lo llegan a sacar en Wii U, va a ser como que, okay, Call of Duty sabemos que tiene una fanbase bastante grande, pero saben, Wii U, nadie lo va a comprar, o sea, no mucha gente lo va a comprar porque sí, el fanbase en Wii U no. Sí, porque si la fanbase de Platinum y todo eso ya se había hecho en el 360 y el Play 3. Ahí tenemos el Bayonetta, el Vanquish y varios juegos que han hecho. ¿No tienen alguna franquicia así como que si tengo fanbase acá fuerte? Que tienen que más se vendido es Bayonetta. O sea, esa es la que más. Ese es el que más ha pegado. Bueno. Entonces, digo, no son muy. ¿Comerciales? Pues no mucho, porque son mucho de esto es mi visión y esto es un juego que voy a hacer y fuck it, aunque no venda, ni modo. Y por eso andan como andan ahorita. Pues sí, igual le hacen técnicamente falta... Si vamos a irnos hasta antes de que empezara Platinum, pero el mismo equipo que trabajaba en Capcom, el que han hecho que más ha pegado es Devil May Cry 1. ¿Quieren cambiar de tema? Y eso fue la rebaja. Y eso fue la rebaja. Oh, perdón. Eso fue Bayonetta. ¿Qué sigue? Está bien, te han esperado. No mencionen a Platinum. Ya estaba bien inspirado y no lo Ya sé. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema en la lista? Oh, más Fappening. Más o menos Capcom y todo eso. Mighty No. 9. Mambo number 5. ¿Por qué todos lo dijeron ya? Yo lo dije primero. Mambo number 5. Edítalo porque yo lo digo primero. Yo voy a editárselo a no pelear. Bueno, ya Mighty number 9, pues. ¿Qué ha pasado con Mighty number 9? ¿Qué es Mighty number 9? ¿Qué es el Mighty number 9? ¿Se acuerdan de Mega Man? Juego de Inafune. ¿Qué es Inafune? Pidió limosna para hacer el juego. La pidió en Kickstarter. Change, do you have a change? Y ya. Sí. Haré Mega Man por dinero. Básicamente, ¿no? Literalmente, o sea, después de ver el tráiler que vimos hace 15 minutos. Bueno, no, hace 40 minutos. Sí. Se ve interesante, se ve exactamente como Mega Man. Bueno, a mí se me hizo muy parecido a Mega Man y Bass. Es exactamente Mega Man. Pues sí, o sea, sobre todo también, o sea, los personajes, por ejemplo, salía una niña, que era como Rod, igualita, así, cabello rubio. ¿No sale un perro? No vi perros. No, pero no sale perro. Es un coyote. Es un gato. Bueno, hay que explicar un poco la historia del Mighty No. 9, ¿no? Sí. Digo, no tan simple como Oscar lo dijo, como pidió limosna y luego salió. Un día Inafune despertó y dijo, necesito más... Es su torre Capcom. Sí, necesito más Mega Man. Es su torre Wily. Ya sé. Pues no, de hecho, él se salió de Capcom ya, ya no trabaja en Capcom los botones. Por eso un sonido casi se salió porque ya no lo dejaban hacer Mega Mans, ¿no? Pues hizo como 25 Mega Mans, ¿cuántos quiere el vato? Pues, no es suficiente para su corazón. Quiso otro y le pidió limosna. Sí, internet estaba, ya se murió Mega Man. Tienes literalmente 100 juegos de Mega Man que jugar. ¿Por qué la gente quejas? Del internet tiene menos de... Sí, güey, ¿sabes cuántos Pikmin hay? 3. ¿Cómo se quejan ustedes de Mega Man? ¿Sabes cuánto pidió para su Kickstarter? $5. No. 10. ¿Más? ¿Alguien adivina? 3,845,000. ¿Eran 40 mil? No, pidió $900,000. Y adivinen cuánto recibió. Voy a atinarle 3,845. No, son 3 millones. 3,008,400. Números, ¿cómo funcionan? Y está en ingeniería. No, se está viendo de lado. Se supone de que según la cantidad que fuera recaudando, que le fueran donando, era el tipo de cosas que le iba a meter. O sea, pues cada cierta cantidad de más le iba a empezar a meter más niveles, más música, otras personas que doblaran voces, cosas así para, como se puede decir, hacer que la gente, el fanservice de la gente, yo quiero que tenga esto, así que... Si me dieron más dinero, pues voy a poner más. Sí, claro. ¿Hacer un documental era una de las metas? ¿Por qué creas hacer un documental de cómo hacer un juego? De Indie Game The Movie. Esos son tres juegos. Ajá, pero, o sea, vas a hacer un documental de cómo hice mi juego. Sí, tú sabes cómo son los japoneses de aburridos. Es que va a ser bien aburrido ese documental, pero bueno. Él solo quería ser popular. Dijo, voy a volver. Solo quería ser Mega Man. Tenemos un nuevo Mega Man que no es un Mega Man. Es, sí, vimos el trailer y se ve. Pero básicamente. Exactamente es igual que Mega Man. Tiene Dash. Tiene Wave Dash. Realmente lo único que le falta es el nombre de Mega Man. De ahí en más, es lo mismo. Pues también empieza con M. Sí. Lo que no me fijé, el sistema de la vida, ¿cómo es? ¿Es igual una barra? Sí, es una barra de vida. ¿Sí? Es exactamente igual. Y disparas así. Este juego nació de esa, hace como que 2 años que empezamos, que Mega Man está muerto. Sí, pues también. Igual cancelaron 2 juegos de Mega Man, el que era. ¿Sí los viste cómo se veían, verdad? Se ven bien culeras. El Mega Man yo se veía, güey. Que se veía más culera. No es cierto. Era como que, les vamos a dar un juego online y pueden crear sus propios niveles y. Tienen personajes especiales como Ryu para poder jugar con él. O sea, se veía. Tenía muchas ideas buenas y luego lo cancelan. Y luego salió un teaser como de 1 minuto de Mega Man Legends 3. También tengo. Y toda. Pues no sé mucho del Mega Man Legends, la verdad, pero mucha gente. Todo el mundo se quejó un chingo del Mega Man Legends 3 y nadie jugó los anteriores o iba a jugar de todos modos. Básicamente, no a tal extremo, pero como el chiste de Half-Life 3, que todo el mundo lo quiere y jamás va a pasar. Y así estaba el chiste de queremos Mega Man Legend 3 y todo el mundo lo decía, pero lo decían en broma porque jamás iba a pasar. Y pues la sorpresa es que sí, hubo un teaser de Mega Man Legends 3 y todos así de no mames, esto de verdad está pasando. Y pues pasaron todos estos problemas y se cancelaron estos 2 juegos y este Inafune se fue de Capcom. Entonces... Pues, y hasta ahorita, eso fue hace bastante tiempo, y hasta ahorita no ha salido un juego de Mega Man que digas, pues, vale, no sé, o sea, vale la pena que Capcom aún tenga el nombre de Mega Man para ellos. Pues, ¿qué se te ocurre hacer con Mega Man ahora? Ahí es realmente todo. Smash. Que sigan haciendo Mega Man como los anteriores. O sea, y realmente. Eso es lo que quiero. Pero ya hicieron 10 de la más. Class de la franquicia original. Ok, ponle, o sea, para muchas 8. Personas ya los jugaron, pero para la nueva generación. La nueva generación. La nueva generación juega Minecraft. Pues sí, acá si no les pones un pinche juego con gráficas bien vergas, no lo juegan. Que se van a la verga, man. ¿Escucharon, chicos de secundaria y prepa? Un niño de como 15 años, como, ahora no tengo que ir a la verga, mira. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me mandaron a la verga! ¡Puta madre! ¡Ay, mi hijo! ¿Otra vez? ¿No ves? Está hizo verga. No sé. Pero, por ejemplo, yo espero, cuando se hicieron el reboot de Mega Man original, que empezó a salir el 9 y el 10, yo sí pensaba, bueno, pues porque no hacen lo mismo con el X, porque el X también está muy popular, entonces que hagan el reboot de Mega Man X. Así el mismo gameplay hasta que el 1 o el 2, y esté entretenido eso, pero pues ya todas las esperanzas se fueron porque no. Unos remakes de todos los Mega. No sé, y no sé si por ejemplo ahorita lo más reciente es que apareció en el Smash, pero ¿cuándo se anunció eso? ¿Hace 2 años? El año pasado. Fue en el E3 del año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, lo que no sé es qué tanto está metido Capcom en el Smash, porque a lo mejor nomás se lo dieron a Nintendo, es como que, ah, pues ya conocen a Mega Man, tengan a Mega Man. Suena más como que Nintendo fueron a Capcom. Le dijeron a Sakurai, dale el trato que quieras y ya, Sakurai, ah, pues vamos a meterle referencias a todos los Mega Mans. Y, porque mucha gente dice que Nintendo está tratando mejor a Mega Man que Capcom y Mega Man es de Capcom. Sí, es exagerado. La gente dice muchas cosas. Maldita gente. Los gamers se quejan mucho de, no vieron exactamente lo que quiero. Pero si pusieron exactamente lo que quería. Sí. A Mega Man. No sé, yo no tuve tanto pedo con que, ay, Mega Man está muerto. Es como, ha tenido un chingo de juegos Mega Man. Incluso cuando salió el Marvel, el Ultimate, que, va a salir Mega Man porque pues es Marvel contra Capcom y Mega Man casi es la cara de Capcom y no, vamos a meter a Zero. Y eso que Mega Man ya estaba. Sí, Mega Man ya estaba en los dos anteriores y no lo pudieron meter. Y cuando salió el DLC tampoco lo metieron ni en la expansión. De hecho, tuviste lo que pasó con el, ¿cómo se llama? Street Fighter contra Tekken, que metieron a Mega Man, pero el de la caja. Gordo feo de la caja. El gordo feo de la caja, en vez de Mega Man todos querían. ¿También se enojaron por eso? Se me hizo una buena broma. ¿No sale Pac-Man ahí también? Sí, en un robot. No entiendo cómo pasa eso, pero No, a mí. Digo, porque también la gente está dejando como, nos están haciendo enojar adrede, no nos quieren, pinche Capcom, es como, es una broma nomás, calmados. Nunca he sido muy fan de Capcom, no lo sé. Así que yo sí, siempre he sido. Lo que saca Capcom no me molesta si está bien o está mal, nunca he sido fan de ellos. Yo siempre he sido muy fan de Capcom. ¿Buen fan o mal fan? Okay. Han cambiado para lo peor de esta generación, me ha interesado menos, no me gustó el Resident Evil 5 ni el 6, o los planes no me interesan, Monster Hunter tampoco, pero Street Fighter sí. Pero digo, en la generación de Super Nintendo, 64 y GameCube, eran de mis favoritos también. Ni había cosas de Capcom en el 74. Resident Evil 2, ahí está, perdón. Está el 2, el 3 y el Mega Man de Capcom. Minish Cap desde Capcom y es... Ah, sí, es cierto. Sí. Oye, fíjate, eso tampoco. Pues también el Ages y el Season son de Capcom, también. Ah, yo tenía el Oracle of Fate. Ages. Season. Creo que era el Season. Y sí me gustaba mucho, no sé dónde quedó, lo estaba buscando hace poco. Ya tengo un cartucho, no sé cuál es, no sé si le dije el Ages o el Season. Pero me falta el otro. Es el DX, ¿no? ¿Eh? Ah, no es cierto. No. BMX. Tengo que buscarlo. BMX, pinche Link en bicicleta, qué chingada. Link conduciendo. ¿Qué rayos? ¿Que los demás no han sido fans de Capcom o qué? No. Siempre han sido muy indiferentes. Crapcom. Ay, Dios. O sea, hace poquito estuve jugando los juegos de Mega Man, los primeros, y se me hicieron así bien vergas. Ah, es que eso sí. Mega Man original, o sea, sí, 8 bits de NES. Ajá. Okay. Pero, o sea, tengo amigos que maman Resident Evil, güey, y así, pues Resident Evil está chido. Resident Evil se ha vuelto cada vez peor. Yo nomás mamo el 2. Yo no mamo ni uno. Ni el 4. El 4 no lo mamas, güey. Yo te he visto. Güey, me gusta el chingo el 4, pero me gusta más el 2. Yo te vi jugándole PlayStation 2, GameCube. Sí, lo tenía en PlayStation 2 en GameCube. Pero no lo amabas. No. Bueno, los encontré baratos. Más le hago el amor calmadamente. Por eso tienen una mujer en medio de los discos. Okay. Pero los discos de GameCube están bien chiquitos. Ay. Exacto. Japonés. Entonces sí, Capcom ha sido una de las compañías que menos he estado al pendiente. O sea, si sacan algo, pues qué chido, y si no lo sacan, pues también. Como los Street Fighter, pues son un chingo, entonces ya, si quieren sacar uno nuevo, adelante, si no, pues ni modo. Eso ya va más como a los fans de la comunidad de Fighters, de la comunidad de tryhards. Había un juego que me gustaba mucho, que me iba al Escape a jugar. Sinceramente, ¿qué? No. ¿Qué es eso? ¿Qué? No, no empieces con ¿Cuál consola es esa? No, No, okay. Sinceramente no me acuerdo cómo se llamaba, Escape. Pero era también de peleas de chavitos de prepa. Había una que era Rival School. Esa, está bien. Rival School. School Rumble. Me dice, eso es anime. Dijimos que dice, anime. Cuando no. Alguien dice chavitos de prepa, es School Rumble. Sí, claro. Todo es School Rumble. Está muy suave. Está muy padre. Me gustaba mucho la niña que traía la raqueta de tenis y la violinista. Era con quien más. Y siempre usaba que jugaba a béisbol. ¿Cómo? El que jugaba béisbol. Ah, sí, que tenía un curita en la nariz por alguna razón. Porque era rudo. ¿Alguien entiende por qué también necesito a Jürgen aquí? Porque tienen la moda esa así de que traer como curitas en la nariz o en el cachete. Se están enseñando como que, estuve en una pelea, pero soy bien rudo y... Sí, o sea, te lo digo porque hasta en el Animal Crossing te venden así tu curita de si quieres traer una curita en la cara. Y yo así como, ¿por qué diablos voy a querer traer una... curita fea? Están dando chingas. Es para los que juegan fútbol americano y juegan Animal Crossing, quieren traer igual como en la vida real. Pero ellos no se ponen la nariz, no se ponen abajo los ojos. ¿Y no se supone que es pintura? Sí. Sí, es pintura. No, pero es lo mismo. Bueno, el juego que dices salía una de Street Fighter, ¿no? O una de un Fairy. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. No, sí, me acuerdo de que creo que son los que más me gustan de Capcom, Street Fighter. Rival School. En especial en la época de los arcades, Capcom era bien fregón. Es un chingo de. Pues, ¿quién no jugó Marvel vs. Capcom 2 en una maquinita? Exacto. Así es que no se debe jugar. ¿Lo jugabas en console? No, nada. No lo he jugado. No lo he jugado en mi mente. Yo jugaba Maribel contra Capcom. ¿Maribel Guardia? Él era Chico Co. ¿No? Y incluso también, por ejemplo, creo que el de Aladino de Super Nintendo también está hecho por Capcom. Está hecho por... No. Es el de Goof Troop. ¿El de juego de Goof Troop? El de también. El está hecho por Shinji Mikami también. No, es por Inafune. El ¿qué no es Shinji Mikami? No, es Inafune. Ah, japonés de sus nombres. Oh, Dios. También este... Chéquelo ahorita, Shinji Mikami o qué es Inafune. También este... Tesoro Miyuka. También el de DuckTales de NES lo hizo Capcom. Pues muchos juegos de Disney era como que nomás Disney les daba las licencias y hagan un juego y hacían pues platformer, pero estaban... Pero Capcom se esforzaba un poco más que los demás, ¿no? Digo, sacaron el DuckTales y es uno de los juegos más fregas del... Es uno de los juegos más fregas del NES. Güey, es que qué pendejada. No, mamás, es que... ¿Poco nunca lo habían escuchado? No, güey. No, quiere hablar de juegos, güey. Tampoco lo han escuchado de Kagasawa. Son de pinche primario. Pero lo peor es que ese apellido sí existe. Bueno, el estado que está el béisbol en Estados Unidos, entonces hay un güey que se llama Kagawa. Así, Kagawa. Ah, qué pendejo. En fin, que sigue en la lista. Vamos a un break, ¿no? Kagawa. ¿Sí? Vamos por unas burgers en McDonald's que ya se van. Vamos a cagar agua. Vamos a Kagasawa. Bueno, primer break. Primer break. Primero de 100 breaks. Bueno, primero, el único break, perdón. Y se hace uno, que ya ahí se acaba. Uno de uno. Se acaba. Nos vemos en un rato. Nos vemos la siguiente semana. No pause. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for love. good love. Gacha go, when we're all alone. Gacha go, go, keep it up, girl. Gacha go, go, yeah, you turn me on. Go, go, go, go. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Ya regresamos, acabamos de escuchar. ¿Qué canción acabamos de escuchar, Rafa? No sé, Oscar, ¿cuál canción acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Hooked on a Feeling. Pa, pa, ra, pa. ¿De quién es? De Guardianes. No, no es de Guardianes de la Galaxia. De Guardianes de la Galaxia. Ellos no lo tocaron. Ayer me ponía la gracias por el piaca. Claro. Bueno, ya estamos grabando, ya empezamos, ya, compañeros. Ya empezó el segundo segmento. Sí. Yep. Oh, segundo segmento, Protocast. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de... ¿Se acuerdan de Twitch Plays Pokémon? La gran sensación de Twitch jugando Pokémon, vaya. Así es. Y pasaron todas las generaciones de Pokémon más rápido que yo. Yo solo vi dos. Las primeras y ya. ¿Cómo olvidarlo? Twitch ya la primera, ¿no? Ya empezaron con Silver y Gold. La segunda estuvo chida nada más porque al final peleabas contra Red y tenía el mismo equipo que en el primer Twitch Plays Pokémon. Entonces, todos se hypearon de que salió el Beetlejuices y... ¿Cómo se llamaba el Omastar? ¿No se acuerda? Estuvo chido, pero no, o sea, se acabó el primero y luego inmediatamente empezaron con el siguiente, ¿no? Sí, hicieron hasta la generación de 3DS. Creo que si hubieran dado un poco más de espacio hubiera estado más especial. Pero bueno, no estamos hablando de Twitch Plays Pokémon, estamos hablando de qué. Simón, de Fish Plays Street Fighter 2 Turbo. Oh, es el 2 Turbo, entonces sí me interesa. Si llegaron a ver. Un pez jugando Street Fighter 2 Turbo Mega Relore. Exacto, si llegaron a ver del Fish Plays Pokémon, que es un pez en una pecera, vaya, y pusieron una cámara, entonces. Depende de dónde se mueve el pez, se va a mover el personaje o va a presionar un botón. Me estoy enterando apenas de eso. Yo también, güey. ¿En serio no lo habían visto? No. ¿Por qué sí, no es eso? Bueno, entonces... ¿Es el arma el güey o qué? No, se puso más intenso cuando pusieron a dos peces en una pecera. Pues, haz de cuenta que Fish Plays Street Fighter 2 es un pez contra el otro, entonces los dos sí, están... O sea, pero si salían especiales, si hacían ataques especiales o nomás puro Fish. No, todavía o sea, no... ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Ay, no. Voy a nadar así, voy a nadar en uy, voy a nadar en... No, no sus, güey. O sea, hay cosas así de que... ¿por qué quitas el jazz? Por ejemplo, o sea, está dividido en 9 segmentos y ya, pues depende de dónde esté el pez, brinca y ataca, o se mueve nada más, o se agacha y ataca, y cosas así. Creo que van a meter los combos y van a meter a hacer ataques especiales con el Hadouken y esas madres. Creo que hace poquito vi a un Zagat haciendo un pinche Tiger, pero... No sé, güey. El punto es que... Me perdí la explicación de cómo funciona un pinche pez. O sea, haz de cuenta, pues, resumido, es una pecera con los dos peces. Tienen la cámara, la dividieron en 9 segmentos. Ajá. Depende de dónde esté el pez, es qué va a hacer. Si se va a mover y atacar, o se va a mover nada más. Automáticamente se registra. Exacto, entonces un pez es negro y un pez es anaranjado para poder tener la diferencia de peces. Uno se llama Aqua y el otro se llama Bruce, por alguna razón. Supongo que es por pez A y pez B. Sí. Pero lo interesante aquí no es, o sea, ver a los peces ¿no? jugando, sino que por Dios. Implementaron un sistema de apuestas con dinero falso. O sea, no son bitcoins ni nada de eso, son fichas nada más. ¿Cuánto llevas apostando? Pinches pescados apostando, güey. Entonces, la gente, antes de que empezara la pelea. Rápido y furioso, Tres corales al azul. De hecho, les olvidan. Cuatro peces. Antes de que empiece la pelea, dices, pues le quiero apostar al pez A o al pez B. Y luego ya. Creo que. Puedes llegar hasta donde escogen el personaje, porque creo que es random también. O no sé si dependiendo de cómo o se mueva. Ellos también, ¿no? Entonces ya. Cuando escogen, ya tú dices, no, pues quiero apostar al pez A o al pez B. Y ya todos así siguen a la pole. No sé cómo se llama. No, es que no agarras un mine. De hecho, no es por ser mamón, pero. No solo seguir, güey. Pero Bruce, siempre que agarra al Sin, gana. Sí, no, porque está más pinches, más largos, güey. No, pero o sea, el otro güey agarra al Sim y el otro güey agarra un güey todo pendejillo y de todos modos gana Bruce, o sea, no es por Dalsim porque tenga los brazos largos. Por la habilidad, güey. O sea, el pez negro siempre gana. No sé si es porque es negro. Pues es negro, pero no sabe pelear. Sabe de Street Fighter. De hecho, está muy interesante. Sabe de peleas callejeras. Es negro, sabe de fighters. Tuve un pequeño problema de apuestas un día que no pude dejar de verlo. No pude dejar de apostar hasta que perdí todas mis fichas. No pude dejar de ver peces. Perdió la casa y eso. Entonces, que ni siquiera era de verdad. Puros fishcoins, ¿cómo se llama eso? La gente que... Las dogecoins. Esos también son... ¿No llegaron a ver las de Kanye West? No. Se llaman Kanye West. Kanye West. Ah, juegos de palabras. Lo volvieron a hacer. Pero creo que Kanye se enojó y las mandó quitar. Las compró todas. Son mis coins. Se enoja por todos, ¿eh? Y pues sí, básicamente eso se trata de Fish Place. Se refiere chingo y aunque su morra es tema principal del podcast, pero bueno. Así sí es. ¿No hemos hablado de Kim Kardashian Niña 4? ¿Dos, tres podcasts? Pues no, jugado Street Fighter. Dos, tres podcasts. Este es el cuarto. Y como pues, en tres sí, ya hablamos de ella. Si quieren hablar de Kim Kardashian. Ha jugado Street Fighter últimamente. Ha sido un pez últimamente. Ella, creo que ella va a salir en Playboy desnuda, así que... Ay. No le quieran fotos de ella. Después del papen, es como, ay, güey, tengo que apurarme. Deja tú, Kim Kardashian es como que ya ha enseñado todo. Exacto. Sin. No tienes nada que liquear si ya lo viste todo. Sí. Deja tú, Playboy, ¿qué ¿escuchaste, te ¿escuchaste, Jennifer Lawrence? ¿Cuánto? ¿$5? No, ella sí está muy bonita. Durmió. A mí no me importan las fotos de Kim Kardashian, yo quiero el juego, la versión 2, el de Kim Kardashian Hollywood 2. ¿No mames, ya salió el 2? Necesito una secuela. No mames, para matar. Si prefiero eso que unas fotos. Wey, si hubieran visto la cara de Javier de no mames, las ya cuatro el... emociones que pasaron por su cara, como esperanza, felicidad y luego emoción. Sí, más si estoy jugando Timberman, porque no puedo jugar el de Kim Kardashian 2. ¿Qué te detiene? Exacto. Bueno, no tengo dinero para seguir. Tienes dinero para... Para más podercito. No tiene para coin y pues. Conseguir amigos. Coin. Deja que el beta gane más. Y... ¿Qué pasa si un pez se muere? Pues no muere, güey. Hubo una. Para cambiar una parte del stream en el que se desapareció el anaranjado. Creo que se metió el filtro. Era Nemo. Entonces todos empezaron a pasar. No puedo seguir jugando Street Fighter. Sacar fichas gratis. Wow. Pero, iba a terminar en cosa llamada Street Wallaby. Tiburón, sí, no. O sea, pero yo lo acabo de conocer hace como 4 días el stream. Lleva 5 años. No, ya tiene más de 2 semanas. O sea, se me hizo muy raro que y no. Y ya Javier ya está encariñado con los peces. Ya, la verdad, sí. Se acuerda como del pulpo que según pulpo esto. Bueno, decía quién iba a ganar. El mundial. No manches. Cada canal tiene su pinche mascota, ¿no? Que la gallina que si tira esta pelota, no sé dónde. Eso ya fue en este mundial. Ya cualquier mamá predecía el juego. Haré mi propio. Pues había una pinche app, ¿no? Que según esto estaba rondando de una aplicación que también estaba dando los de los juegos, quién iba a ganar. Que según se le estaba acertando. Hay una pinche aplicación del App Store. Es como hacen mamadas. Un manatí que si tira la pelota, ¿no? Bueno, pues. Pensamos que vas a seguir hablando. Y estamos todos atentos. A mí también se me acabó la broma. Hablen, digan algo. Bueno, ¿continúa Javier con los peces o ya? No, pues básicamente es eso, o sea, es apostarle al pez que crees que va a ganar y ganar fichas o perder fichas, perderlo todo. Y ya, pues está bastante interesante. Apostarlo todo, Bruce. O sea, si no tienen nada que hacer, yo creo que sí los va a entretener bastante y si tienen problemas con las apuestas, pues yo creo que... No le entren. No, más bien entren al cabo, no van a perder ni ganar. Ajá, pero cuando vas a Las Vegas y aquí no hay peces, no sé cómo apostar aquí. Me llegaron a ver los peces. En Evo, los pinches peces. Ganan a Chris y yo. Pura pinche puto muerto. Así hacían del juego de Mugen. O sea, han visto, hacían, pero había una página que se llamaba Salty Bet. Sí. Y ahí era hacer las apuestas de. Pero eran peleas de juegos de Mugen, así todos rotos de oh, Goku contra Homero Simpson. Y la apuesta le a uno. No, y ya. Omega Tom Hanks, o no sé qué chingas había. Como Omega Mesías. Que sigue en la lista. Sigue tu tema, Oscar. ¿Cuál es el tema? Fappening 2. Tenemos nuevas imágenes. Es que en los breaks salieron nuevas imágenes. La reverganza. La reverganza. Ya no son de chavas. Yeah. No me interesa. Bueno, y ahorita la que saque Jackman, entonces sí, güey. Ay, no. En la lista de esta semana patrocinada por Javier. No, no, Javier. Está bien. Javier, métete. Por si no escucharon, hay una pelea en callejera de gatos. Deja mi coca, Luis. Deja mi coca. Pero yo no patrociné tu lista. ¿Cómo no? Esta vez, bueno, se ve el frío. Sí. Esta es una lista de los... ¿Cómo traducen props en español? Utilerías. Son artículos de utilería que usan en las películas. Y la lista... ¿Está grabando eso? Sí. Porque si no, nomás tenemos que nos rimos al vacío. Todos pendejos. Bueno, nos estamos riendo porque está sonando un gato. Ah, explico la broma. Hay gatos peleándose afuera. Ajá, hay peces peleándose. Bueno, básicamente en la lista midieron el precio en el que vendieron los artículos después de grabar las películas, obviamente, y de que se hicieran populares. En el número 30 estaba por $3,959. Adivinen qué es. De entre todos los millones de artículos que hay en las películas, fue el próximo podcast. Fue la aguja que le inyectan al Capitán América en The Winters, en la primerita, The First Avenger. Para que la vean el mamadote. ¿Cuánto? ¿Pero la empresa? Cuando hay liquidito, ¿no? O sea, es el prop. Sí, seguro lo haces plástico pintado para que parezca. Pero bueno, lo compró alguien de Hydra, güey. Bueno, no sé que tenga liquidito, o sea, aunque sea pinche para culé, güey. Monster ahí. Te vas a inyectar culé. Pues yo creo que Capitán América, güey. Obvio. ¿No la viste? Sí. ¿Ah? Vas a ser un pinche. Alguien va a romper nuestra pared. Bueno, una fluta. ¿Cuánto pagaron por él en eBay? $3,959. No dice que lo compró, ¿verdad? No. Sería tan gracioso. Capitán América. El Red Squad. El hijo. ¿Cuál es más caro que me dice aquí? ¿Cómo? Estoy usando muy caro también. Bueno, la siguiente. ¿Cómo que Robocop? Oh, mira, está la chamarra. Espera. Ya no puso lista este pedo. Sí, no, estoy lleno. Es que sería mejor si no lo leyéramos de la computadora. Nada más Oscar. Pues si no tuviera la computadora enfrente de mí, sería más fácil. ¿Todos cierran los ojos? Yeah. Es casi como estuviera en un podcast. Sí, sí, cierren los ojos y les voy a dar pista a ver si lo adivinen. Arre, pues, arre. Ok, el número 29 está, es un artículo de oficina. No se crean, es una placa del FBI. Es una serie famosa. De los noventas. No. ¿De los 90? Probablemente. 21 Jump Street. ¿X-Files? ¿Tú lo estás viendo, Javier? No, güey. No, yo también iba a decir X-Files. Estaba viendo a mí. Si es el FBI, son los 90 y es famosa, son las experiencias que te sé. Todos saben eso. Un punto para Javier, a ver, denme la pluma para apuntar. No podemos ver, no te podemos ver. Le vamos a poner una estrellita, Javier. Sí, Javier, pon un sonidito y Javier, lleva un punto. Ay, la vendieron por, a ver, adivinen. No manches. Sí, el precio más bajo, o sea, no puede ser más bajo que el de la lista del... $6,000 hombre. Yo dije primero. Y yo no lo vi. Bueno, el siguiente artículo es de una película de los pasados... ¿De los pasados? 2012-2013, desde un superhéroe. Es su pistola de gas. ¿Batman? ¿Una pistola de Batman? Batman tiene todo. El superhéroe es verde. No, es ¿Verde Man? Y hace referencia a un... ¿Linterna verde? La avispón verde. Sí. ¿Es del 2012? 2012, 2013. Es más, todos volteense. Dijo verde y dije... Todos vámonos al otro cuarto y nomás gritamos. Solo yo estoy volteando. No hagas pinches. Pues Rafa está viendo, güey. No sé, ya no vi. Yo estoy realmente... Dice verde, nomás está o flecha verde o... Flecha verde. O linterna verde o el avispón verde. Y pues entre los otros dos valen verga. Picoro. La pistola de Picoro. Con la que le disparó al granjero en el primer episodio. Lo que viste. Otra soda. Bueno, continuamos, que ahí está. Bueno, ese lo compraron por $6,500. Ponen ese dinero. Un punto para ti, ¿no? Luisín, pero hizo trampa. Ni está viendo. Pon el sonido y luego se lo quito. Yo estoy listo. Oscar, todos tienen los ojos cerrados. No quiero ser la única mencita, así que los ojos. Sí, todos están volteando. Yo voy a ver de las tuyas. Muy bien. El siguiente artículo es M-208 Droid. ¿What? ¿Es un arma? No, es un androide, güey. Droid. Pues el celular, güey. Suena algo que usaron en Robocop. ¡Exacto, güey! Suena algo que usaron en Robocop y lo vendieron por 7,900. Ganó Javier. Porque le atinó a que es un Robocop. Tiene derecho a quitar la ruleta. Siento que estás haciendo trampa porque volteas, güey. Bueno, lo vendieron por $7,900. El siguiente artículo se llama Katniss's Leather Hunting Jacket. Oh, man. The Papering. The Papering. No. Una película de Leslie Merlot. Esto pasó porque no traía la chamarra. Si hubiera tenido una chamarra, todavía estaba bien. Muy bien, ¿quién ganó? Pues, ganó. Pues dijiste que era Oscar. Rafa. El papel y todos ganamos. Todos ganamos. Y le vendieron su chaqueta de cuero. A Shamil. Ironía, güey. Vender su chamarra, no. Van de la mano Jennifer Lawrence y la chaqueta. El siguiente artículo está bien pelado, así que no voy a decir cómo se llama. Okay. Es un disfraz completo de una película de Navidad donde salió Jim Carrey. ¿The Grinch? Sí. Ay, qué bien. Pensando en el de Schwarzenegger, güey. Sí, yo también. ¿El regalo prometido? Turbo, sí. Maestro. No, sí, sí. Es el disfraz completo del Grinch por $10,000. ¿Viene con Jim Carrey adentro? No. Probablemente no. Tal vez. No, güey, si no valdría menos. Ok, el siguiente artículo es de una película de Steven Spielberg. Oh, boy. Sale Harrison Ford. ¿Sale este Schindler? No. Sale Harrison Ford. ¿Es de Indiana Jones? Sí. Oh. ¿Es sombrero? ¿Eso estás viendo? No, no estoy viendo. ¿El sombrero o el látigo? O es el látigo. Eso. No, yo me acordé que Harrison Ford sale en la lista de Schindler. No, pero es la única que me sé, aparte de Star Wars, en la que sale Harrison Ford. O sea, tenemos que adivinar. Bueno, ¿por cuánto? Tenemos que adivinar la película que es y qué es. No, la película. No, la película. No, tienes que mirar lo que es, que se nos va a llevar a lo que fue la película de también. Bueno, lo vendieron por $12,000. El siguiente artículo es... ¿Cómo sabes si es el martillo de Harrison Ford? No, no es el martillo, es el látigo. El látigo. Dije látigo, perdón. El martillo, ¿verdad? El martillo de lo Schindler. Lo tienen que... El martillo de Schindler. La lápida de su muerte. Lo tienen que certificar, ¿no? Para sí, los venden con un certificado. Yo veo el precio de la historia. Y ahí no les aceptan si no está certificado. Alguien tiene que llevar microscopio y decir: esto es un látigo. Okay. No soy experto en látigos, pero tengo un amigo que sí. Déjalo llamo. Déjalo llamo. ¿Qué es lo que sí? Ya, perdón. El siguiente artículo. Mi amigo el látigo. Tengo que decir que yo no sé cuál es esta película. A ver si alguien se la sabe. Dale, dale. Se llama, el artículo se llama James Dean Switchblade. ¿What? James Dean es un actor porno. ¿Y tú cómo sabes? ¿Para qué quiero un cuchillo? Es porno y no. Si no hay un agujero ahí el mío. Bueno, creo que nadie sabe qué es. Sí, va. Es un cuchillo de la película Rebelde sin Causa. Lo vendieron por $20,000. Ay, Dios. Pon el top 3 más caro. Por una película porno. Sí. ¿Chinga? ¿Rebeldes sin causa? Sí. No, no creo que sea la de los motociclistas. No, con... esa es con causa. No sé. Sí. Bueno, el siguiente artículo es un ticket dorado. En la fábrica de chocolates, güey, de Charlie. Ahí está. Podría ser la de la de Willy Wonka o la de Charlie, ¿por qué dos? Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Oh, ahorita que mencionas eso. ¿Es la nueva? ¿Original? Ahorita que mencionas eso, Taco Bell va a hacer lo mismo. No, no, voy, no, mismo. No me digas eso. Taco Bell va a meter como que un boleto. Taco a, dorado. Va a meter algo dorado, güey, en un taco. No, no, ¿algo dorado? Por la carne, güey. El punto es que vas a tener como que dotación para toda una vida que son como 10 mil dólares. No me digas eso, no, no, no, ahorita me también. Se va a morir, ¿no? Si fueran tan conocidos, pues sí. Que si yo. Va a meter un taco. Si fueran tacos malos, qué sí. Malo. Va a meter un taco con chocolate y ya, fin. Yo diría los Umpa Loompa de Taco Bell, güey. Pinches mexicanos, güey. Haciendo tacos o madres, güey. Umpa López, güey. Chaparros morenitos. Umpa López. Ese es mi chiste, no pasa nada. Okay. Otra vez. Creo que le digo de Rafa. Será mío si lo pongo primero en Facebook. Espera, le acaban de romper los tímpanos a una escucha. Okay, el siguiente artículo. El ticket. El ticket lo vendieron por $27,500. 27,000. Y le querían dar 500 en la película. Sí. No, no creo. Ok, el siguiente artículo creo que es otro de los artículos que nadie va a saber qué pedo. Es el FS-1 Flying Sub Miniature. ¿En qué? ¿Una pista de la película? Flying Sub, como submarino miniatura. ¿Submarino volador? Sí. ¿No es algo de James Bond? No. ¿Se pone ese güey? James Bond y el submarino volador. Harry Potter y su marido. Creo que nadie se va a saber esto. ¿Qué película era? La película se llama Viaje al fondo del mar. Oh, no eran y volaba el submarino. ¿O qué quieren sí. Que vuelas si van al mar, güey? ¿Cómo vas a salir del mar si no vuelas? Submarineando, güey. Flotando. ¿Cómo se llamaba? Entonces, ¿por qué salgan los pájaros, güey, cuando se caen al mar? ¿Por qué no vuela para salir? Porque no floten, güey. Por eso. ¿Cuál es lo que está diciendo que tiene que volar para salir? O sea, pues ya sé, güey. Continúa, es que. Ok, ese lo compraron por. $30,000. Okay. El siguiente artículo es, se llama Marlon Brando. Marlon Brando. A ver si alguien le atinaba con el puro nombre. Vendieron a Marlon Brando. Pobre güey. Marlon Brando Assassination Overcoat. Ergo. ¿Del Padrino? Sí. Yeah. Marlon Brando. Okay. Imagínate, el es el. ¿Cómo se llama esa mamá? ¿Qué? Nada. Bueno, al saco donde lo mataron. Oh, ¿no lo vendieron por. No lo bueno, en un saco. Donde le disparan. Se murió comiendo naranjas. Spoiler. Lo vendieron por $32,500. El siguiente artículo. Oh, y es que mucho dinero. Sí, bastante. Pues sí. Sigue, es un artículo que se llama Flamethrower, así a secas. Lanzallamas, de una película de Ridley Scott. ¿De quién? Prometeo, Gladiador. Y Scope, es como. Flamethrower y Gladiador. Prometeo, ¿en qué está basado? ¿Alien? Alien. ¿Alien o Aliens? Alien. Dando pistas. ¿Quién va ganando? Vamos a empates los tres, ¿no? Va ganando Marco. Marco, bueno, el lanzallamas lo vendieron por $37,500. ¿Siquiera lanza planos todavía? No creo. No se puede aprender en la estufa. Son props, son de plástico. Ok, el siguiente artículo. A ver, el siguiente artículo es una pelota de voleibol. Wilson. Sí, mamá. ¿Neta? Ay, yo quiero al señor Wilson. ¿No sé por qué pensé en Top Gun, güey? Yo también. ¿En qué? ¿En qué? Top Gun. No, mamá. Yo voy a decir voleibol la película. The Movie, The Game. La famosa ganadora del Oscar. Voleibol. Ah, no, pero ¿no dijiste cómo se ve la película? ¿No lo juego? Dijo Wilson, ¿sí? Es la película del señor Wilson. La película de Doctor House. No, la amenaza en el color era atropellado. Bueno, lo vendieron por $40,000. Wow. Una pelota nomás con. Yo lo haría. Con una gente. El siguiente artículo se llama Sting Sword. ¿Qué? De la del Hobbit, no, la del Señor de los Anillos. Mames, que. De la verga, mames. Me gustó, chicos. Está viendo la pantalla. Ay, no, no, y tu mamá, si así fueras para para la escuela, amigo. ¿Por qué se me lo dice? Que la saludos por... a la mamá de Marnio, que no nos está escuchando. Saludos. Gracias a Dios. Saludos a Shita. Al Puma. No, es que ¿a Jürgen? Al Puma, Jürgen. Al Puma. Bien, lo vendieron por $65,000. Sí, ese nombre se lo puso en la araña. Ok, el siguiente artículo es una Velociraptor Cage. Jurassic Park. Sí, no. Estaba muy... Iba a decir Jurassic Park y dije, no, qué estúpido sí. Soy. Ese ratón de más activos famosos. Lo vendieron por... La de... Sí, es la pura jaula. Es en la... Carnosaurio, Velociraptor. El carnosaurio, es mi amor. La vendieron por $100,100. Magnates. Sí. El siguiente artículo se llama Proton Pack. Le voy a dar una pista. No crucen los rayos. Ghostbusters, Cazamatandas. Sí, bueno. Yeah. Tengo que ver más películas. Lo vendieron por $130,000. No. Ok, el siguiente artículo es un... Es un arma, es un esqueleto de metal de una película. ¿De metal? No. De una... ¿Esqueleto de metal? ¿De una película qué? De una película de los años 20, 30. ¿Oh, de Metrópolis? No. ¿No? Pero es en una metrópolis. Está ubicada en Nueva York. ¿Es un esqueleto de metal? Y sí. Viajan a una isla misteriosa a grabar una película. ¿Qué? Sí, güey. ¡Sí, güey! ¡El esqueleto de King Kong! ¡Wow! Lo vendieron por $200,000. Pues nomás porque dijeron una isla. Sí, nomás sí. Por eso se me ocurrió. Y ya habían dicho Wilson, ¿y qué más queda en una isla? King Kong. Ok, el siguiente artículo, ¿y cómo lo pongo para que no esté tan pelado? Es... Nada más di que es y ya. O sea, no digas... Jackie también quiere una Dogecoin. Es una película de... Lucasfilms. Algo de Star Wars. Sí, seguro. A ver, ¿qué episodio? Es una lightsaber. ¿Qué episodio es esa? Episodio 5. Pues todos salen, ¿no? Episodio 5. La de Samuel L. Jackson, enamorada. ¿No te creas, Chandy? Fue Rafa, ¿verdad? Sí. Yeah. Muy bien. Lo vendieron por $240,000. No más. Sí. $100. Uy, esta película está bien chida. ¿Qué? No. El siguiente artículo es de una película... Donde salen replicants. Tyron en la pistola. Sí. ¡Yeah! ¡Yeah! Y Rafa salió corriendo. ¿Cómo supiste que era la pistola? Yeah. Ni dijo nada. ¿Vamos a vender de la ficha película? Solo para fan del género. La vendieron en $270,000. Por la pistola que no se ve tan chida. Sí. ¿Cuántos te faltan? El siguiente. Va a la mitad de la página. ¿Sabes? No, no, no. O sea, es cierto. Falta... Oye, no veas, Luis. Ya ni está jugando. Todavía ni entramos al tema. El siguiente. Oh, shit. Oh, el siguiente artículo es un carro el anaranjado. No, es un carro anaranjado. ¿Otro de los Duques? Simón. El otro de Lorian. Por $450,000. El siguiente artículo es un esqueleto de metal otra vez. Terminator. Fue Javier. Yo lo oí, Javier. Por $488,750. El siguiente carro es un carro. De Lorian, no es un carro. El siguiente carro es un carro. O sea, te digas, sí. El carro. Es por $541,000. El Gran Torino. El siguiente ítem es una nave. ¿Una nave? Star Trek, ¿no? Sí, Star Trek. Ah, lo cagué. Me fui con la 576 mil dólares. Para vivir ahí, ¿no? El siguiente, no mames, ¿esto qué? El siguiente es un ítem que ni siquiera salió en la película. ¿Un ítem? ¿No sabes la película? No, o sea, se usó para grabar la película. Es una cámara de 35 milímetros. ¿Y tenemos que adivinar para qué película? Sí. No, no mames. Es una película que ya salió en la lista. ¿Qué? De Lucasfilm. Star Wars. Nadie gana, todo lo dijeron. Pero lo dije yo. tiene la cámara de especial? Y aquí quiere una doble coin. Porque era de Josh Lucas. Bueno, 625 mil dólares. Ya con eso me conformo. ¿No? Siguiente película es. Hay una banda con ese mismo nombre, güey. Ok. Con el mismo nombre de la película. Tenacious D. No. Es una banda de rock. Folk rock. Tenacious D. Folk rock. Es donde sale un león asustadizo. ¿Mago de Dios? Sí. Yeah. ¿Cómo? Mago de Dios. Boom. Son los zapatitos. ¿Está lloviendo? De... Sí. No solo está lloviendo, se está cayendo el cielo. Son los zapatitos de la niña. Peces. No me quería quedar aquí a dormir, pero bueno. Pero bueno. El siguiente artículo. Ah, por favor. Es de la misma película, así que no vale. ¿Es la película? No, es el disfraz del. El corazón. De león. Del... Por 700 mil dólares. Faltan los cero. Cuatro. Ok. Okay, esta nadie se la vas a ver, esta nadie se la vas a ver. Los cuatro que siguen nadie se las vas a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Es un vestido blanco de Audrey Hepburn. ¿De Casablanca? No. ¿De lo que no se lleva? No. Nadie se lo sabe. ¿De qué año es? ¿De quién es? Se llama Breakfast at Tiffany's. Oh, ¿qué dijiste, negro? ¿Dijiste blanco? Negro. ¿Es negro? Y escuché blanco. Yo escuché blanco, también dijiste blanco. No. ¿Dijiste blanco? Vale, ya, güey, ya. ¡No, yo sabía! Un carro volador. ¿Dijiste blanco? DeLorean. No. El otro DeLorean. El de Harry Potter. El primer DeLorean. No, se llama carro volador de Shiri Shiri Bang Bang. Shiri Shiri. ¿Es el de Selena? Shiri Shiri. Por 800 mil dólares. Sí, pero no le Bueno, ya el artículo más caro es de 1,560,000. Ah, no es cierto, no mames. Manches. El artículo más caro es un vestido blanco. Blanco, seguro. Sí. De 4,600,000 dólares. Es de. ¿De Marilyn Monroe? Sí. Oh, por Dios, neta. Sí, 4,600,000. Estaba pensando en una tipa que se casi lo sale en un camión. Que ya se acabaron. Sí, me salté muchos porque ya. ¿Te brincaste muchos? Sí. Pero bueno, estaban muy difíciles. ¿Quién fue el campeón de la trivia? Marco. Me quedo, no fui el último. Si soy el mejor en Timberman, ¿cómo no voy a ser mejor de esa madre? Totalmente relacionado. ¿Lo seguimos? Sí. Bueno, pues ahora apenas vamos a entrar en nuestro tema principal de la semana. Si usted ha llegado hasta aquí, bien hecho. Gracias, que no tiene hecho, mejores cosas que hacer. Gracias, Jorge. Gracias, mamá. Bueno, esta semana vamos a hablar de juegos de ritmo. Yeah. Yeah. Hasta allá. ¿Quién quiere empezar? El que puso el tema. Luisín. A ver, Walker empieza. Ajá. No sé. Saludos, Walker. ¿Alguno de ustedes conoce un juego underground que se llama Guitar Hero? Indie, por ahí. No, güey, pero encontré uno todavía más underground que se llama Rock Band. ¿Rock qué? Obviamente es un rip. ¿Cuál les gusta más? ¿Rock Band y Guitar Hero? Sí. Pues me hace que. Guitar Hero. Rock Band. ¿Por qué te gusta más Guitar Hero? Fíjate, es que la razón por la que me gusta más el Guitar Hero es porque tiene como que el umbral de las notas más grande, o sea, para los fallos. Por ejemplo, en Rock Band tienes que caer así exactamente en la nota, y a veces se pone un tanto como molesto, de que tú piensas que, o sea, le estás dando bien y no se marcan las notas. Y también la guitarra del Rock Band como que no está muy precisa, está digamos, chapa, porque si cuando le estás dando rápido, hay veces que no te marca, que no te marca el golpe. Bueno, pero no, eso es cosa del control, ¿no? Del juego. No, o sea, pero el juego también tiene eso. He jugado Rock Band con guitarra del Guitar Hero. Y, o sea, te digo, lo de las notas, eso sí es muy molesto de que... Porque, o sea, no le tienes así por un tantito, o sea, no te marca la nota. Es para puro pro. Es para pro, por eso no te gusta. Pues nota. Es casual. Aparte, aunque las canciones estén bien peladas, o sea, que sea una nota por cada segundo, puedes fallar porque, te digo, o sea, está muy estúpido eso del fallo. Y en el Guitar Hero, pues sí tienes un poco más de tolerancia. Creo que más me ha gustado fue el boss, que fue el primero que jugué, yo creo. ¿El 2? Creo que fue el 2, ¿no? Guitar Hero 2 cuando empezó toda la moda de juegos de. Sí. De y fíjate que tienen algo interesante los Guitar Heroes del principio. Juegos de música modernos con instrumentos y todo. Al principio los Guitar Hero, hasta el de rock de los 80s, o sea, la música estaba hecha por los vatos, o sea, ellos la tocaban. Oh, sí, eran puros covers, todas sí. canciones, no tenían. Y eso estaba suave, porque se supone que de tu banda en el Rockman, se supone que era una banda. Sí. Exacto, y se oían suaves porque eran canciones diferentes. Pero ya después de, en el 3, creo que sí, una que otra canción. Creo que empezaron con el 3, que agarraron como ya vamos a agarrar los sí. masters, o vamos a sí, ya agarraron, así nomás le quitaron la pista de la guitarra. No, el MP3 directo y lo ponen, sí, pero sí, eso no estuvo chido. Sí, hubo unas bandas que hicieron así, digamos, de, no sé, el remake de su canción, por llamarlo así. O sea, por ejemplo, los Sex Pistols, que hicieron la canción exactamente para el Guitar Hero, la volvieron a tocar. Ah, sí, y la hicieron otra vez, nomás para el Guitar Hero. Creo que escuché, hubo un pedo con el Rockman, porque muchas de las canciones que querían poner, porque querían poner, o sea, la canción no va a ser un cover, pero el peor es que la cinta maestra donde está la canción ya estaba muy desgastada, y si la usaban, pues iba a ir madre. Me van a madre. Sí. Hubieron artistas que se ofendieron, así de que, no manches, conocen mi canción por un jueguito así. Led Zeppelin hizo ándale, eso. Exacto. Pinches mamones. Sí. Y la neta, pues sí, o sea. Nadie de aquí tiene pedo con eso, ¿verdad? Conocer una canción por un juego o algo así. No. No. O sea, yo al contrario, o sea, si quieres meter una canción tuya en un juego, o sea, yo lo tomaría así como que no mames, o sea, que es suave, la gente está tocando mi canción. O sea, si no lo pueden lograr, digamos de que no tienen la, o sea, que no pueden tocarla, o sea, ellos con sus instrumentos, o sea, que es suave que la puedas tocar en un juego, ¿no? Simulando que lo estás haciendo tú. Sí, o sea, y está padre porque los chavitos chiquitos que no conocen mucho de ese tipo de música. Nacieron en los 80s, exactamente. Pues ya conocen de más sí, de las bandas. Exacto, esa es otra cosa. O sea, están sacando un juego con canciones muy viejas que para lo mejor en algunas bandas ya estaban muertas para las generaciones nuevas. Y en cambio, o sea, las están volviendo a tocar y escuchándola. Y hubo, o sea, y hablando de eso, hubo muchas personas que no les gustaba, por ejemplo, mucho esa música. Y empezaron a escuchar, o jugar Guitar Hero y les empezaron a gustar ese tipo de música. ¿Sí, Luis? Luis, levantó. Siendo ahorita que lo comentas. Casualmente, las ventas de los discos de Dragon Force se subieron después de que salió Guitar Hero 3, donde sale su canción, la de Through the Fire and Flames. O sea, sí, pues era la canción. Era la canción. Y desde ese momento sus discos empezaron a vender así a madres. O sea, eso, güey, no lo ves quejándose de eso. Ajá, aunque no lo quieras ver así. O sea, todos los puntos son válidos. O sea, realmente yo mucha de esa música no la conocía. Y hasta que cuando lo empecé a jugar decía, oh, pues esta canción me gusta, voy a buscar más sobre la banda. Y me empezaba a gustar más la banda y empiezo a conocer un poco más. Pero también otro dato curioso es que un momento Axl Rose demandó a la compañía de Guitar Hero porque el muy güey ni siquiera sabía que usaron sus canciones para Guitar Hero, o sea, ¿Activision o Harmonix? Creo que es Harmonix. O sea, los que hacían un juego sí. Neversoft. No, ese fue el de. Pero, o sea, llegó así de que, what, ¿por qué están usando mis canciones? Ah, no, el pedo primero fue porque están poniendo a Slash como representante de Guns N' Roses en Guitar Hero 3. Cuando él ya no forma parte de Guns N' Roses. Y luego, ¿por qué sale la canción de Welcome to the Jungle si es una canción nuestra? Y el güey tampoco, o sea, si no sabía de Welcome to the Jungle, tampoco sabía de Sweet Child of Mine que sale en el 2. O sea, esa fue la primera canción de Guns N' Roses que escuché. O sea, yo pensé que ibas a decir que el güey ni cuenta de nada de eso. Pero, digo, mucha gente tal vez en ese momento no, como igual que Rafa, no conocía mucho de Guns N' Roses y ya ahorita es. No se supone que después de 10 años tú pierdes como la. Los derechos de la canción. Si lo sigues renovando, no. Okay. O sea, tienes que seguir pagando para tener el mismo derecho. Disney. Sí, por eso Disney tiene derechos a Mickey Mouse desde hace 80 años. Igual a lo mejor no era pedo de Guns N' Roses. Rose, o sea, no le preguntaron directamente a él, le preguntaron tal vez al que los dirige y oye, pues que nomás vamos a usar la rola, o sea, nomás préstanos la rola y le vamos a poner notitas y la gente lo va a jugar y más gente va a saber de Guns N' Roses y vas a ganar más feria. Ah, pues sí. Era pedo de ¿cómo puedo perder? Ese güey está loco. Es que sí, ese güey no. Sí, pues ese güey ya. Es el único que queda de Guns N' Roses porque ese güey corrió a todos los demás por ser muy mamón. Engordó un chingo y también se quedó pelón. Por mamón. Y luego, sí, tanto que se quejaba por eso y luego el disco que sacaron de Guns N' Roses, el que duraron como 20 años haciéndolo. El Chinese Democracy. Salió en Rockman también, así que no sé qué tanto se quejaban. Pero igual. Cambió de pensar, yo creo, ya. Ah, bueno, pues quiero dinero. También, otro dato ahí curioso es que les preguntaban antes del Guitar Hero 3, les preguntaban a los de Metallica de, oh, ¿por qué no ponen sus canciones en Guitar Hero? Y así ellos bien sanguíneos de, no, ¿por qué? ¿Por qué la gente va a querer tocar eso? Si puede, que agarren una guitarra de verdad y aprendan a tocar nuestras rolas, o sea, así. Y ahora ya tienes Guitar Hero Metallica, o sea. Claro que en los videos de cuando lo están haciendo, los güeyes están acá pues bromeando mucho y no están tomándose eso en serio, pero pues está bien, digo, es un juego nomás. Cuando lo están haciendo el motion capture, ajá, a los cuerpos, pero compañero Javier, ¿qué opina usted respecto a este tema? Pues no sé, a mí realmente no soy muy fan de esos, pero ahorita que comentabas de porque no toman su guitarra y se ponen a tocar, vamos un nivel más adelante con Rocksmith. Ciertamente, sí, literalmente tiene una guitarra. Pues, sí, fíjate, está bien suave ese juego, sí, porque, o sea, a mí me gustó mucho la idea de ese juego, porque cuando jugaba Guitar Hero yo decía así, no, esa canción me la sé en la guitarra, o sea, real, y esa canción también, o esta me la sé más o menos, y ese juego, o sea, haz de cuenta que es el Guitar Hero, pero te están poniendo las cuerdas de la guitarra y el todo esto hay que tocar. Pues ahí, pues es como un tutorial, ajá, o sí, como, ¿cómo se llaman las hojitas donde vienen las notas? Pentagrama. Algo así, pero o sea, se como se llama pentagrama. Sí, pero me gusta, sí, la palabra. Pero, o sea, ya es pentagrama. Sí, o sea, en vez de, es que yo me lo imagino más como en vez de comprar esos libritos de, oh, aprende a tocar Smells Like Teen Spirit, ¿no? O sea, lo pones en la, ajá, tele y tú aprendes a tocarlo así, sí, directamente y dices, oh, le estoy atinando las notas. Y de hecho, no nomás está ese juego, hay varios juegos en internet, hay uno que se llama, creo que se llama Guitar Bots, y haz de cuenta que es lo mismo, pero puedes hasta usar una guitarra acústica con el micrófono de tu computadora, como sea. Sí. Y lo puedes tocar así, te lee las notas. O sea, hasta te pone un afinador al principio, así de que no, que tiene, afínate, no, que, y sale la clásica barrita para afinar. O sea, y ya te pone así canciones para que toques. Y está, ¿sabes? O sea, el juego lo cobran. Pero en sí es, o sea, en ese puedes empezar desde cero. Porque te da tutoriales así básicos, no, que esto es así, y así, y así, y así. Y va aumentando la dificultad conforme vas pasando las lecciones, por ejemplo, del juego. Y está suave para las personas que quieren aprender a tocar la guitarra, pero no sé. ¿Es el juego que agarra cualquier guitarra? Sí, es ese. Es que no sé, sí, si lo estoy confundiendo, pero sí, que agarras cualquier guitarra y solo la conectabas, sí, directamente. Tienes un USB que va a la consola y la otra parte tiene un jack para que lo conectes en la guitarra. Fíjate, hablando de eso, de que se agarra todas las guitarras, lo que no me gusta del Rocksmith es eso. De que, por ejemplo, ese juego está en Steam. Ajá. Y lo compras, pero no lo puedes jugar a menos de que compres el cable especial del Rocksmith. O sea, necesitas comprar esa chingadera para poder usarlo, o sea, jugar el juego. Ponle que el juego te cuesta $50 el que salió en 2014 y tienes que comprar aparte esa madre. Siento que en alguna consola puedes comprar el juego junto con esa madre en $50. ¿Sabes cuánto cuesta esa madre? Sí, pues creo que está como en más de $20. Okay. Entonces, digamos que te cuesta 70 el juego. Ajá, siendo que, o sea, y aparte pues es virtual. Bueno, yo siendo de las personas que me gusta más tener los juegos físicos. Uh-huh. Okay. Y aún así tengo 100 en Steam. Pero no tengo 360 ni tengo PlayStation 3. Esa, uh-huh, es la diferencia. Si tuviera las consolas, sí tendría los juegos. Sí, Oscar. Easy Master Race, por favor. Lo malo es que todo esto de Guitar Hero, Rock Band, como sacaron tantos pinches juegos en la última generación, mataron básicamente, sí, eso ya. Así que, juegos de ritmo por un rato están medio muertos. Por ejemplo, cuando ya empezaron a añadir ya la batería, a mí se me hacía una buena idea, pero a mí me encantó la idea, con eso aprendí a tocar batería. Pero a mí me gustaba mucho, rojo, realmente era el instrumento que más jugaba, pero por ejemplo, creo, eso fue en el 4, y para mí ya del 4 en adelante fue cuando empezaron a matarlo un poquito, porque el 3 como está más enfocado a guitarra, podían poner rolas un poco más, o sea, donde se nota más la guitarra. Ajá. Lo en otro tenían que balancearlo más entre, sí, pues aquí la batería resalta más, aquí el bajo. Canciones de pinche Beastie Boys o cosas así. Bien pelados en la guitarra. Sí, como sí, hay que balancear los vocales. Oh, pues mete una rola de Gorillaz, mete una rola de los Beastie Boys, mete así para vocales. O sea, el punto es que aun cuando era un juego casual, realmente se estaba volviendo más y más casual todavía. O sea, ya para por ejemplo, yo te compré el 5 también y ya veo rolas un poco más casualonas también. No, sí, lo malo es que todas se mencionan como, es una banda de rock, ¿no? Cuando sale que Gorillaz y Beastie Boys y... Sí, es ahí, no, realmente no... Abril Lavigne y cosas así. No es por decir que son como que malos grupos ni nada, pero sí, creo que sí mata un poco la idea de, pues vamos a hacer un juego. Sí, pues era lo que les comentaba, rock. Por ejemplo, a mí que me gustaba mucho el Guitar Hero, a mí lo que me gustaba era que las canciones estuvieran difíciles. Sí, y el 5 estaban todas las canciones bien, bien peladotas, así. No ¿sabes? Tienen chiste en sí. ¿Sabes cuál fue el punto más bajo de toda esa serie? El de los Beatles. Sí. Sí, no mames, no. Man. De los Beatles, sí. Sí. Que no sé, es de los pocos que se hicieron es, acá con cariño. Como si se ese fue más bien para fanservice. Sí, lo, que, o sea, Beatles. Como homenaje, yo creo que sí, sí es de los juegos que más han aplaudido. O sea, fuera de que esté muy fácil y todo lo que sí, quieras que pues como, no, de los como un homenaje a los Beatles, sí está bien fregón, pero como sí. Juego está bien aburrido. No, uh-huh. Si se van a ir eso, va, al de. Ay, ¿cómo se llama? Aerosmith. No, hay uno que es de puras canciones casuales. Nada que ha sido Aerosmith. El de Green Day. Wey, no, yo me acuerdo el 5 es el que trae canciones, te digo que no, todas. es de Rock Band, es uno que trae puras canciones, como trae de los Jackson 5 y la otra la de Mr. Band Roboto. Hero, llama, Band Hero, ¿sabes sí. Qué es ese? Sí, puras rolas casualotototototos, o sea. Pero ese ya fue otro pedo, ¿no? No, pues, fue justo después. ¿Ese es un Rock Band o es un Guitar Hero? Pero ahí no te... Ya ves que Guitar Hero también se volvió como Rock Band. También pero en ese propia. Band Hero no te vendía nada de plástico, o sea, era con los controles del Wii y hacías así. No. ¿Sí? Ah, ese era el no, Wii ese Music, es el Wii Music. No. Sí, ese era el Band Hero, ¿no? No, en el Band Hero cierto. Sí había siempre había todo ese chingariz. Ajá. Wii Music es el que salió en Miyamoto a tocar la flauta. Bueno, ya que reviviste Wii Music, porque honestamente ni me acordaba de ese juego. ¿Te acuerdas que yo fue? Yo cuando compré el Wii. No, era un fracaso total. ¿Te acuerdas que fue como su evento especial de Nume 3? Como, sí. Vamos a anunciar este juego. ¡Oh, man, oh, man! Va a ser Donkey Kong, no Zelda. Lo que me convenció a no comprarlo no más era cuando salían los reviews. Y luego, ok, vamos a jugar Wii Music. Tengo el instrumento de perrito donde nada más se pone un como un gorro de perrito y ladra. Y es como que, ok, y nomás agitaban el control y el perrito ladraba. Bien random. Y ya. El gorrito italiano. Y realmente no tenías que esforzarte nada y pasabas la canción y. Ops, órale. O sea, realmente era. Pues para niños, es simpático. Pues sí, no, pero también lo están diciendo como, no, es mejor que un juego porque es más real. Pero, o sea, está bien que sea para un niño, pero la verdad es que los niños no son estúpidos tampoco, o sea, si le... Depende a qué edad se lo estás dedicando. Le das a un niño... Ah, no, entonces juntas cuatro niños y a cada uno le das un Wiimote y luego, hey, niños, agiten el control hasta que se vuelvan estúpidos, ok, bueno. Luego, pues lo que hicieron, pues, ya me cansé, o sea, mejor voy y agarro mis carritos y juego y hago un juego mejor que esto en... En mi mente. O sea, como los juegos de baile que tiene el Wii con el control. O sea, que según tú haces los pasos, pero nomás agitas el control. Ah, sí, eso. No, pero lo malo es que ¿qué? Mucha gente sí cree todo que lo está registrando bien, ¿no? Sí, sí, pues sí. Bueno, o sea, Wii Music de volada te dices como, nada, haz lo que te dé la gana, no importa, no puedes perder básicamente, nomás haces ruido, diviértete. Pero con el, me creo que es como Just Dance y cosas así, ¿no? Sí. Que no, ya con el Jackson. Sí, lo malo es que yo tengo el 3 para el que ya con el Kinect ya. Sí, sí, o sea, exactamente, o sea, esa pues idea sí funciona con el Kinect, pero con el Wii, o sea, la vamos. Gente normal sí cree que con el Wii modo está registrando todo lo que está haciendo con el cuerpo, pero pues la si gente se no lo sabe. Si se lo creen, pues adelante. Todavía se ve más que lo está registrando con el PlayStation Move, ese sí ya con la camarita y todo ese pues sí, pero todo mundo te puede registrar todo. Tal vez si hubieran hecho como con el Wiimote Plus, tal vez todavía se podía, pero aún así creo que no lo compré. Ay, pues nomás lo agarras. Pero te digo, o sea, es realmente como, pues, hago como que le conecto el control a mi hermanito y estás jugando y pues le haces creer que está jugando, pero realmente él no está jugando. Entonces, pues, puedes ponerles Just Dance y, oh, sí, lo está registrando, pero no, realmente pasa. Yo nomás feliz es de que están disque bailando y bajando de peso y ya. Ya sé, acá te registro cuánto bajaste de peso y nomás moviste la muñeca. Sí, bueno, vamos a cambiar. La muñecota ahí está hinchada. El Dance Revolution, si ¿sí te contaba, no? Supuestamente que si bajabas de peso tenía un modo para sí, bajar de peso. Sí, las canciones te decían cuántas calorías quemabas. El Pumper Up era la onda en ese aspecto. ¿En bajar de peso? No, el que te decía cuántas calorías gastabas. También porque era para flexiones. Pero es que eso sí, pues el tapetito, pues ahí sí estaba chido. Güey, el pinche tapete que se movía nomás de la. Sí, el tapete era un problema porque se resbalaba. Yo me acuerdo de que cuando lo conseguimos. Todo el mundo conseguimos... con sus calcetines asquerosos ahí jugando y. Discúlpame, pues, los míos estaban limpios. Sí. Ah. Los míos estaban limpios. No, habían de cuenta de que nosotros hicimos un desastre para poner los pinkies tapetitos. Habían de cuenta de que los poníamos y luego así el tapeazo de. Oh, el sí. Plateado. Sí. En toda la alfombra. Sí, y luego luego éramos varios, así que poníamos una silla atrás de nosotros por si eras de los que te agarrabas de para wow, no caerte. Eso y, es para gays. No, deja tú. Sí, sí, claro. Es y alguien tenía que alguien tenía que sentarse atrás para que no cuando te recargaras en la silla te cayeras. No, era un ritual, se los juro. Pero sí, ya cuando estás jugando. Se vestían también antes de jugar, se ponían la. Orejitas de conejo, ya no sé. La bandana, es como hora de jugar Just Dance. Sí, y luego, ya cuando estamos hablando de Pump It Up y Dance Dance, bien. Revolution. Pues sí, es cierto lo que dice Javier. Dance, sí, eso, sí. Sorry. Si eres de los que se agarra, es como que. Oh, no, no lo está haciendo bien. No eres true. Sí, no eres true. Que ahí viene algo muy importante porque dices: o eres fan de Dance Dance. O eres fan de Pump It Up. Generalmente los que intentan jugar los dos como que se confunden un poquito, ya porque que uno está en cruz y el otro está en X. Entonces, sí, o sea, es que Pump It Up sí, tiene 5. Pump It Up son diagonales. Dance Revolution es arriba, abajo, izquierda, derecha. Yo soy Dance Dance. Un símbolo de más, un símbolo Dance, de Dance. Yo soy Dance Dance. Okay, me gracias. Gusta, pero eres Rebel o eres que era la otra pendejada de las muñecas. Ay. Porque hablas de muñecas, ¿no? Yo soy CDR. Lo que me gustaba era la música, o sea, las cancioncillas acá, J-pop y compañía. Era puro J-pop o música. Había hasta clásica, de Inuyasha y música compañía, clásica, sí. Supuestamente bien techno. Y de no, lo, sabes, de lo que es la Pump It Up, pues aun cuando venían muchas acá asiáticas, también venían europeas, venían algunas en español, o sea. De hecho, en el bastante heavy que me gusta. ¿Qué no el Pump It Up es donde hay más de canciones de anime y cosas así? ¿O es el Dance? No, es el Dance Dance. Pero las maquinitas no he visto mucho. Hay que llevarte, Rafa. ¿Eh? Hay que llevarte. Ya vamos a grabar. Maquinitas. Claro que sí. Yo tenía en el PlayStation 1 de Disney. Ah, no, pero Dance Dance. Yo también. ¿Y qué bailabas, güey? Disney Revolution, güey. Sí. Bailaba las coreografías de las princesas. Sí. El vals de Cenicienta. Eres tú. Pinches jotos. También querías cantar, güey. Sí, así que hay que bueno. Se hagan garra los fans. ¿Qué sigue de? Okay, habla de ritmos. Hablando de juegos de ritmo, verdaderos juegos de ritmo. Dime. ¿Quién ha jugado Rhythm Heaven? Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku. ¿Qué estaba en el 10? Tienes razón, ese es el Wii también, ¿no? Este es de los únicos juegos que sí son de ritmo. Wey, pero tú suqueas para los juegos de ritmo. Sí. Yo me quedé en el tu wop. Ese es como el cuarto, sí. Sí. Por eso me alarmo. Ay, ¿cómo? Y ahí lo dejé. No tienes el ritmo, man. No te falta ritmo, chavo. Me llevaron a jugar Elite Beat Agents. Sí. Solo salía Highway Star. Ese. Yo ni me sabía la mayoría de las canciones, pero me gustaban mucho las historias que hacían. Luego te ponían el gameplay en la pantalla de abajo del 10 y en la de arriba estaba pasando la historia y no sabía qué hacer. Es como que quiero ver qué está pasando, pero tengo que estar jugando. Ese es el que sale de la cancioncilla de Abril Lavigne, la de Skater Boy, está muy bueno. ¿Y no tenía algo como Free Play? Que nomás vieras el videito, ¿no? ¿Ya cuando pasabas el nivel? Creo que YouTube. No sé, no soy tan casual como para poner Free Play. Tenés tres bien chidas, ¿no? Es como, sí. A un chavo se le cayó la nieve y envían a tres vatos a bailar. Sí, ya hasta que se. No. El que siempre juego es, por ejemplo, el del taxista, de que se sube una chava que está a punto de dar luz y es como que, oh, ayúdenme, yo, ¿qué hago? Y les mandan a ayudar a tres vatos a bailar. Sí, a que bailen. Para pero, un o sea, tiene, ese juego tiene, un sueño. Tiene mucho estilo ese juego. Está gracioso. El de el juego de ritmo, el de. Está bien cabrón. Atrévete a soñar, güey. Ay, yo dije, no lo menciones, qué pena, no lo menciones, qué pena. ¿Por qué tenían en temporada de patos? No, ¿no? ¿Qué fue? Sí, ¿no? Creo que sí, güey. Desarrollaron un estudio mexicano. No. Qué pena, ¿no? Gastar dinero en algo así. Bueno, yo gastar no sé dinero en tu sueño. Pues esos güeyes se atrevieron a soñar. Atrevieron a soñar. ¿Qué más hay? No es un juego oficial, pero sale en el Kirby Triple Deluxe. Creo que ya lo están vendiendo aparte. ¿El Drum Dash? Simón. Uh-huh. Y bueno, en el Triple Deluxe tiene 3 niveles. No sé si ahora que le venden aparte ya tiene más, pero está bastante entretenido. Es canciones de Kirby, pero eres King DDD, tienes que brincar en unos tambores. Uh-huh. Y luego hacer como que un ritmo en el fondo para que se escuche bien la canción. Y básicamente es eso, pero o sea, las rolas están chidas y tienes que tener bastante ritmo porque está medio cabrón. Nadie mencionó Donkey Kong. Está bien. Nomás lo único que no me gustaba era que los cables de los pongos estaban bien chiquitos. Era como que yo me quiero sentar hasta el sillón y es como que es medio metro de cable nada más. Eso es lo que no te gustaba, el juego está bien pendejo. El juego estaba chido. No, son canciones como de Bling 182 pero con pongos, como pa pa. So what? Él era feliz. Y no tienes problemas con la cumbia de Legend of Zelda, güey. Small things. Sure. Ya se me la sabía de memoria, güey. Hubo uno que anunciaron el año pasado de Harmonix, que se llama Chroma, que iba a ser un shooter que iba a funcionar a base de ritmo. Y si le atinabas bien al ritmo, era más fuerte tu disparo. O sea, la idea está interesante, ya cuando salga a ver. Pues como Beat Hazard, ¿no? Han hecho, bueno. Ese es el de las balas, ¿no? Que las balas salen en base al ritmo de la canción. Pues más bien el escenario empieza así, dependiendo del beat de la rola. Empieza a hacer su desmadre. Ah, no, está pensando en Audio Surf. Yo también estaba pensando en Audio Surf. Ah, hablando de juegos, juegos de ritmo, verguísimos. Alguien jugó Patapón. Yo no llegué a jugar Patapón. No, es un juego acción, estrategia más o menos, pero sí, todas las acciones están muy padre. Están diseñadas a través de un ritmo. Está bien difícil. Bueno, a mí se me hizo muy difícil por lo que no tengo como sentido musical. Creo que demostraste eso con Rhythm Heaven, que sí, no lo pasaste. Pero ese sí lo llegué lejillos y está muy suave. Sí, o sea, para atacar tienes que series de botones de tres. Sí, es como ritmo de tres. Sí, pues es que de fondo se oye así como que tum, tum, tum, tum, tum. Y tienes que tú tocarle dependiendo de los botones. Y ahí te, bueno, dependiendo de los ataques, que es, creo, avanzar, defender y atacar. Y cada uno tiene su propio, o sea, ¿símbolo? Lo que tienes que hacer, su propio, ¿cómo se llama? ¿Objetivo? Su propia secuencia. Por ejemplo, para atacar, a lo mejor era cuadro, cuadro, cuadro, cuadro. Y tenías que aplastarle dependiendo del ritmo de la canción. Sí, no puede ser cuadro, cuadro, cuadro. Sí, no le puedes aplastar a madres, tienes que esperarte al beat del fondo. Realmente tienes que tener buena memoria. Jamás había escuchado ese juego. No, está muy bueno. Pero no, memoria. De hecho, estos juegos así que no son así puro ritmo, pero tienen como un elemento de ritmo. Sí, o sea, rítmicos, pero que no son como Guitar Hero con música. Como este Mother 3, el RPG. Ah, que el... Tiene un fondo musical en cada canción y si vas o sea, si escoges tu ataque con el ritmo de la canción de fondo, ataca más recio. Sí, también si presionas A, dependiendo el ritmo de los latidos del enemigo, también puedes hacer hasta 16 hits más de daño. Pero está bien chido, o sea, es un RPG de turnos así, Final Fantasy, sí, o como Dragon Quest. Pero tiene esa cosa de ritmo, le añade que es algo bien chido. Sí, pues que para que no estar nada más de ella, pues se coja ataques también, como un Action Command. Ahorita también que lo mencionaba Javier, pero creo que lo dejamos pasar, el DJ Hero. Que nadie jugó DJ Hero. No, me atreví. Ya para entonces ya estaba cansado de Guitar Hero. Sí, pues yo creo que ya todos ya estaban cansados, pero creo que ya era como que, bueno, pues ya nos echamos a todos los del rockerillos o algo así. Vamos a gente que escucha más como techno, hip hop, no sé. Nada más me llamaba la atención porque hacía Daft Punk. Salió Daft Punk. Sí, hay una playlist de Daft Punk en Spotify. Y salen también. Bueno, y me gustaba la idea de que hacían los matchups. Que eran matchups que no salían que no habían salido en ningún otro medio, entonces estaba. Como salían matchups de Queen con Gorillaz o algo así. ¿Hacer los matchups? Los matchups. ¿Matchups? Yo en el 64 tenía un juego. Bueno, no era un juego de ritmo específicamente, pero era un juego de los Blues Brothers. ¿Blues Brothers? ¿La película? Wow. Sí, había un juego. Sí. Creo que tal lo tengo ahí. Entonces el punto era que cuando jugabas, como son de, pues es una película de música, de una banda de blues. Cuando jugabas el multiplayer, que estaba bien pinche aburrido, pero era, te decían qué presionar y el personaje hacía un movimiento, pinche movimiento de baile bien cagado. Pero básicamente era un minijuego de ritmo multiplayer que podías jugar, creo que hasta de 4. Era esos tipos, era como, bueno, porque muchos básicamente de estos de juegos de ritmo son básicamente como Simón dices, como arriba, arriba, abajo, abajo, Simón. Repite, Simón, era más o menos así. Algo así, pero, o sea, era también con la música, dependiendo de qué tipo de música había, o qué te saque tocar, así, estaba bastante entretenido el juego, el multiplayer, ¿no? Pero... Porque el Parappa the Rapper también es así casi, o sea, alguien, entre comillas, rapea. Es como bla bla bla, cuadro cuadro cuadro, y luego se vuelve a repetir el mismo verso, cuadro cuadro cuadro. Pues, bueno, yo jugué el que vendría siendo como el hermano de Parappa, que se llamaba un Jammer Lamy. También se llama un Jammer Lamy. Sí, ahí lo tengo original, el pinche juego. Y das de cuenta que sí, en ese no hacías lo mismo que a pesar de que los otros rapeaban y tú tocas la guitarra, ¿verdad? Pero no hacías lo mismo. Y, o sea, eran cosas muy diferentes y de hecho hasta se ponía bien cabrón. Bueno, estaba bien. Porque también estás tocando una guitarra y no estás rapeando. Sí, es lo que te digo, o sea, el uno está rapeando y pues te traes una pinche guitarra. Aunque en el un jumper no me puedes sacar a parrapa. Sí, en un cuando lo pasas, te salen como niveles extras. Y te canta la canción todo. Me gusta el trago otra vez, pero en versión rap. No, nomás salen como dos stages con parrapa. Bueno. Eso es algo. Llegaron a ver de... ¿Conocen el de Stamba de Amigo? El de pinches, el que de son los maracas. Sí, pero son, ¿qué son? ¿Un changuitos también? O sea, sí, ¿no? Changuitos, como es un changuito con un sombrero de charros y algo así. Pero es como el, me imagino que es como el de Donkey Konga, pero con maracas. Y sí, pues no. Sí, todos esos de ritmo son como se acerca un icono a la pantalla y lo tienes que aplastar. Sí, sí, tiene que tener como que su periférico adicional. Por eso es especial el Read in Heaven, porque no tiene eso. Es nomás el ritmo y tú lo tienes que seguir sin ninguna indicación casi. Y uno que no han mencionado tampoco, y ese sí está bastante entretenido, son los de la saga de Beat Trip. Los de Beat Trip Runner. Los juegos también están muy chidos. Pues a mí me gusta mucho porque, o sea, para que sean de ritmo, son platformers. A mí me gustan mucho los platformers. Entonces, y están, pues están entretenidos, la verdad. Sí, no hace. O sea, bueno, está chido así brincar y todo eso, pero como que la música de poner. Sí, fíjate, exacto. O sea, a mí no, se me figura como que padre. Está muy repetitivo ese pedo. O sea, nomás es como una canción por cada mundo, ¿no? Del nivel. Sí, y lo malo es que, como, o sea, brincas y eso hace un tonito. Te agachas y hace un tonito. Pero como quieren hacer un juego que se juegue chido, el tonito que estás haciendo con brincando y eso no suena muy. O debería de ser varias notas que te hicieran una canción. Por eso sí, o sea, debieron arreglarlo de una forma de que como. Que esté difícil de brincar y agacharte y hacer todas cosas de platformers, pero que mientras lo estás haciendo, o sea, es que crear una canción acá chida pega cosas, sí, pero. Porque eso no fue lo más cada vez que saltas, pues es un sonido random así de. Sí. Sí. Está muy mamón. Pero sí, o sea, imagino el chiste era que estuvieras acá, o sea, brincando y todo eso y sonaba una canción acá tipo. Como de Game Boy acá chida, pero nomás suena. Sí, yo por eso nomás me quedé en el primer jefe porque me aburrió. No era bip bup bup bip. Estoy seguro que es bip bup bup bup bup. Ya, no es por mi vida, no necesito más. Creo que ya no se sabe en ningún otro juego de ritmo, ¿verdad? Parece que no. Pues falta Jackie. ¿Ya dijiste tu juego de ritmo, Jackie? Ya eran esos dos, el de... Pero para mí es lo importante, en esos dos haces ejercicio. Realmente no, de ritmo, no se me ocurre nada más. Algo de... Es que todo está muy moderno, algo como del Nintendo, Super Nintendo, que para ritmo. No, es que no existieron antes del PlayStation el 64 porque no podías poner tanto audio en un juego. El Mario de la calidad que uno quería. Así el que... Mario Composer de Mario Paint cuenta como... Eso no es un juego, es un... Pero estás haciendo música. La mayonesa es un instrumento. Pues, es considerado un juego de música, pero no creo que de ritmo, porque... No. Todos los de ritmo te dicen qué hacer y cuándo hacerlo, y en el de Mario Composer no. O sea, tú haces lo que quieras cuando quieras. ¿Por qué no para? Pues es famoso porque era de los primeros, sí, de ritmo. Porque pues era... los inicios del Guitar Hero para mí. No, pero o sea, en todas las series de juegos era para Apple como que, güey, podemos hacer esto porque no tenemos discos, CDs que podemos meter audio bueno, no son MIDIs y... ¿No eran MIDIs antes? No, eran chiptunes, como sea, quiero decirle. Bueno, bueno, parece que eso fue el segmento. Parece que ha muerto el podcast. Mataron. Igual el que los juegos de ritmo. Pero si se fijan, esa fue nuestra primer complacencia, el tema. ¿Ah, sí? Sí. No me dijeron eso. ¿A quién complacimos? ¿A quién le dimos? Nosotros complacemos a todos. Aquí a todos. Como, saludos como, a Walker. A ver, espero le haya gustado. Como este al paseo. Complacemos a todos. También saludos a Diego, que no pudo acompañarnos hoy. Dios. Disculpen, ya ese Dios nomás está haciendo güey, pero rato va a caer. Sí. Y Jürgen. Jürgen que dijo que no son tan chidos para tenerlo un día como hoy. Así que. Bueno, eso es todo por esta semana, muchachos. Espero se hayan divertido. Sigan bellos. Espérense. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de trabajo. Que el podcast pasado dije, les voy a mandar saludos y no les mandé saludos. ¿Tú crees que están escuchando esto ahorita? Claro, lo escuchan porque les voy a mandar saludos. Nomás van a escuchar al final, güey. Hasta el final, güey, se puede brincar. Te hubieras dicho que iba a estar escondido ese saludo, güey. No, sí. No, que ibas a la mitad del saludo al principio, la mitad al final, güey. No, bueno, pues un saludo a Ricardo y a Eduardo. que son mis senseis. Mándales un beso. Los jóvenes amas. Un beso. Un beso. Eso. Ay, qué putote. Onesama. Senpai. Senpai. Con esto me ya empezamos con anime otra vez. Ah, oh, sí, ya basta. Espero Senpai me escuche. Oh, sí, creo que literalmente Senpai te va a escuchar. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera mandar saludos? No creo. Yo no tengo nada. No tengo tantos amigos. Todos están aquí. Todos están en el podcast. Un saludo a Luis que está al otro lado de la mesa. Un saludo al Javier y al Marnio que donde quiera que estén. High five desde lejos. Saludos a Jackie del futuro. Saludos. Saludos a Oscar que me ha comprado una hamburguesa ahorita. Arre. Ya se armó. Ya, muchos saludos. Hamburguesas bien, para ya. Todos. Bueno, para terminar, yo le quiero dedicar este podcast al Papa. Okay. No lo puedes. Sé que lo va a escuchar. Al Papa. Sí. Ya que habla así, habla español, el Papa. Ya es otro, ya no es el Darth Lord de Star Wars. No, ella está pensando en retirarse. Darth Sith, güey. Sir Lord. Ya está pensando en la hamburguesa. No. Yo digo que ya mates al podcast antes creo de que lo matemos más. Antes de que matemos una vaca, güey. Bueno, todos digan adiós al mismo tiempo. Adiós, adiós. Adiós al mismo tiempo. Son como los Teletubbies, no manches. Órale tu despida. No sea mamón, ya apaga esa madre.